12, mi gente crece, el país se hunde. Raca y familia es el sello que hará que te tumbe. ¿Cuántos a mi lado ahora mi nombre quieren manchar? No van a poder hacerlo porque juego en All-Star. Final del ciclo, cerrando el círculo, construyendo un sonido que tu cuello no podrá parar. Seguimos rectos, fieles a la escuela. La causa fue el principio, la saga deja huella. Todos esos rappers que critican a la espalda pueden seguir hablando, yo respaldo mis palabras. Siempre tuvimos huevos para hacer lo que sucede. Los sellos que pregunten de la calle no nos mueven. Todos estos años que la ruina nos persigue, da igual lo que nos echen, lo luchamos y esto sigue. Estamos trabajando esto codo con codo. Seguimos trayendo el estilo, así que tómalo. Siempre con sudor y lágrimas, soltando rabia. Solo cuando cojo el micro siento libertad. Ey colega, ten cuidado que el talego no es para ti. Siempre estuve implicado, las calles hablan por mí. Desde el norte haciendo daño, aún nos queda por vivir. Levantándonos del golpe porque la vida es sufrir. Tenemos clase, ritmo y rima. Solo cuando se juntan se cierran las heridas. Por los fallos, 24 años, Rappi Parques, Pablo Morillo, donantes, por cada estrella que ilumina nuestro infierno. Amor, amor eterno. Por los fallos, 24 años, Rappi Parques, Pablo Morillo, donantes, por cada estrella que ilumina nuestro infierno. Por cada Dios, amor, amor eterno. Quieres volar, pero los errores pesan. Muerto por dentro, ya no importan tus promesas, bro. El destino tiene dueño. Camino con mi Burberry y el agua al cuello. Crecimos demasiado pronto, el amor es nuestro, porque la suerte fue de otros. Esperanza marchita, estricto, dolor invicto, la vida se complica. Rezo a Dios y al bolsillo. Yo creo en las calles, lejos de tu brillo. Ahogado en mis propias lágrimas, primo. La envidia eleva las cuestas del camino. Buscando el cobre, busco el perdón. Cuando Dios no habla el idioma del corazón. Yo, con el odio entre los dientes. Padres separados, separando la vida y la muerte. Piedras contra conciencias de cristal. Velo por la paz como el Islam. Solo las heridas dicen la verdad. Acabaron presos por soñar con libertad. Juventud quemada, lejos del cielo. Guardo en un recuerdo tu sonrisa y tu veneno, amor eterno, aunque duela. La luz que nos guía es la luz que nos ciega. Por los fallos, 24 años, Rappi Parques, Pablo Morillo, donantes, por cada estrella que ilumina nuestro infierno. Por cada Dios, amor, amor eterno. Por los fallos, 24 años, Rappi Parques, Pablo Morillo, donantes, por cada estrella que ilumina nuestro infierno. Por cada Dios, amor, amor eterno. En un mundo gris, pero en el autos es sobresaliente. Sucia poesía. Esto era Amor Eterno, RSN, ya sabéis, Redención 2012. Yeah. Trabajo de Redención que sacó en 2012. Y bueno, tenemos aquí a Vitore. ¿Qué pasa, chavales? Un tenemos placer. A Alex. Buenas noches. Y tenemos a Juve. ¿Qué pasa? Buenas noches, chicos. Así que bueno, lo principio, orígenes de vuestros nombres, ¿a qué se debe Vitore? Víctor, bueno, supongo. Vitore, básicamente Víctor, ¿no? Habrá que darle un poco de edulcorante. Italiano, quizás. Italiano, por una cuestión de elegancia, tal vez. Y lo de Montesco, pues bueno, me surgió por... Me gusta la literatura y, uh-huh. y la obra de Shakespeare. Me gustaba tanto desde el punto de vista del romanticismo como de los conflictos entre familias, ¿no? Los Capuleto, los Montesco, todo ese conflicto, sentía esa sintonía, ¿no? con el concepto de la contraposición. Eso es, y por eso todas tus letras se basan bastante en eso. Sí, sí. Wow, me tengo una línea bastante, bastante coherente al respecto. Iremos hablando sobre ello, que es bastante interesante y donde podemos sacar bastante chicha. Seguro que sí, seguro que sí. ¿Y Juve? Nada, yo de mi servicio de grafitero, ¿no? Que firmaba con Juve y luego lo aplico un poco a la música, ¿no? Con el nombre artístico de Juve Bragado, porque Bragado es mi segundo apellido, es un apellido parte de mi madre, es un apellido al que le tengo mucho cariño. ¿Portugués o por ahí? No, es de... Se supone que es de Ávila, porque toda mi familia es de Ávila, o sea que... Algún portugués iba a ese colo por ahí hace tiempo. Pero o sea, y por eso le tengo mucho cariño y me apetecía meterlo como mi acá y... Me parecía muy correcto y un bonito recuerdo para mis abuelos y demás. Sí, Alex, ¿por qué te llamas Juan, no? Así de fácil. Bueno, pues vamos a empezar. Sacasteis un trabajo en 10 de junio de 2012, se llamaba Redención. ¿Qué os pareció? Porque ya ha corrido bastante tiempo. ¿Os pareció que fue la acogida como esperabais? ¿El trabajo final os gustó? Sí, nosotros nunca hemos depositado demasiadas expectativas en lo que hacíamos. Entonces es fácil superar siempre. es fácil estar a gusto cuando haces lo que te gusta y no esperas nada de nadie. Claro. Entonces nosotros siempre hemos seguido una línea muy ortodoxa. Hemos estado siempre en la sombra, nosotros llevamos trabajando muchísimos años y bueno, con Redención tal vez ha sido el trabajo con el que nos ha conocido la gente, pero ya teníamos un recorrido, una madurez y un asentamiento en lo que buscábamos, en lo que teníamos, ¿no? Y en la línea a trabajar. Y nos gustó la acogida porque yo creo que la gente sintonizó con el concepto francés, con las letras elaboradas, con la ortodoxia más callejera. El sonido, la personalidad del grupo, que sí, es lo que... una línea muy clara, ¿no? Muy marcada sobre la que la gente ha sabido, la gente que la ha podido escuchar. Y hacemos música para un público muy concreto, creo que hacemos una música inteligente y siempre manteniendo la raíz y la esencia de la calle, pero con ese punto más, ¿no? No cayendo en el concepto de barrio un poco más superficial, ¿no? Un poco más de la inercia, lo que puede ser un poco más... infantil, ¿no? Pueril. Es un poco el error de todo esto. Claro, sí, claro. Una realidad más, una calle más adulta, tal vez. Y refleja la realidad, es así. Llegar, por ejemplo, a un público más difícil, ¿no? De atraer, digamos, porque a lo mejor ese guiño literario a cierta cosa no lo ve una persona de 14, 15 años que dice, me estoy drogando aquí en el baño, o ¿no? O lo ves y se interesa por ello. Pero, efectivamente, por ello es una criba. Es una criba, es una manera de nosotros marcar el territorio. De autofiltrar. O sea, tenemos los huevos tan cuadrados que al final nosotros elegimos el público que nos escucha, ¿no? De alguna manera. Por otro lado, es parte de la coherencia de lo que somos. Nosotros nos hemos podido criar en un contexto parecido al de mucha gente, pero gracias a Dios hemos tenido una base cultural importante en nuestras familias. Una base de disciplina deportiva, una base cultural, y nosotros no tenemos por qué forzar una pose. Efectivamente. Y el punto tal más importante es el de aportar un mensaje constructivo. No, al final todos estamos en una corte sociológica parecida, clase media, aquí en España a lo mejor no hay una estratificación como puede ser en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, todos partimos de una clase media tal, pero cuando ya tienes cierta edad yo creo que es importante aportar algo, ¿no? Algo. Sí. Al fin y al cabo lo que se busca un poco, lo que siempre hemos hecho ha sido un poco reflejar un poco nuestra visión de la movida, ¿no? Nuestra visión, que al fin y al cabo el rap es vida y hemos hablado al fin y al cabo de lo que nos rodea. Y no tenemos ni que haber tirado del moco, ni que haber hecho alguna fantochada, ni haber tenido que exagerar, ni hacer nada. Que podremos hacerla. Se puede hacer, pero no tiene mucho sentido ni por nuestras personalidades, no, ni por el concepto sobre todo que tenemos del rap de lo que es la realidad, ¿no? Y de lo que es la vida y lo que sobre todo los MCs, yo al fin y al cabo lo que hago es aportarle un poco de esencia, ¿no? Y un poco de envoltorio a todo, pero los MCs, las caras que llevan en las letras, al fin y al cabo lo que reflejan es la realidad. No hay nada de lo que digan estos chicos que sea mentira, que seguramente mucha gente no pueda decirlo. Entonces eso le aporta un valor y un peso a... Pero hay una calle más centrada al ego, ¿no? Centrada en el ego. Que, sí, en la alguien la tiene más grande, ¿no? Sí. Que está muy bien y que todos hemos pasado por esa etapa y que posiblemente nos podríamos mover como pez en el agua, porque también tenemos un fondo narcisista importante y ¿qué decirte? Ese tipo de conceptos son fáciles de manejar, ¿no? Esos ingredientes. Y posiblemente llegaríamos a un público más amplio. Sí, hacer un fast food en música, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo más atractivo. Porque lo atractivo de la calle es más fácil. Es la pose. Air Max, si no. ¿Por qué? Porque los chavales lo primero que hacen es copiar la ropa. Lo segundo es la actitud. Pero ya las letras y los conceptos es más difícil. Porque conlleva un bagaje. Entonces nosotros en los vídeos... Oye, sacamos cosas en los vídeos, sacamos gente, sacamos imágenes y sacamos ideas que realmente sí tienen un impacto de calle profunda. Lo que pasa es que la valencia que le damos es una valencia más redentora, más... No desde el punto de vista de ser docentes o de enseñar lo que está bien o lo que está mal, pero sí de intentar que por lo menos la calle tenga ese punto de enseñanza, de decir, chavales... la cárcel son lágrimas de madre. O sea, está muy bien el postureo de somos de la calle, de tal, pero hay unas consecuencias. Claro. Y la cara B de todo esto son las consecuencias. Y es lo que nosotros por edad y por experiencia podemos enseñar. Y creo que es nuestra responsabilidad. Si nos escuchan dos chavalines, nuestra responsabilidad es enseñarles lo que hemos aprendido. No esa pose barata de la calle, que tiene su fecha de caducidad. Y es un poco el posicionamiento que tenemos, uh-huh. porque creo que tenemos que ser agentes activos en las pequeñas parcelas de nuestra vida, ¿eh? Y aportar algo positivo, no simplemente limitarnos a sacarnos la polla, ¿no? Y decir, pues mira, yo la tengo más grande. Efectivamente. Si hay musicalmente vuestros orígenes o influencias o... Era francés. Bueno, es verdad, tampoco nos vamos a cerrar europeo, que Francia, Alemania, Italia, incluso Europa del Este. O sea, yo creo que el caso de España es muy particular, ¿no? En cuanto a cómo se ha cristalizado o se ha formado el rap aquí, no hemos tenido mucha suerte, ¿eh? La verdad es que sí. Bueno. Yo opino lo mismo. Perdón. No, también es cierto que influye mucho el tema de la inmigración, ¿no? La inmigración ha venido tal vez más a posteriori. El rap aquí en España ha surgido en una época de crecimiento económico. Tal vez las bases no se han establecido como debería, había muchos prejuicios, y tal vez... Y la acogida, efectivamente, también que ha tenido. No, pero incluso los medios no han tratado bien. Efectivamente, se han dado sin respeto. No, y al final, la imagen, en el 2015, la imagen del rap sigue siendo bastante pueril. Sí, siempre se ha parodiado mucho, ¿no? Efectivamente. Y también yo he hecho en falta artistas que den una imagen adulta. Una imagen seria. Es con decir, lo cual luego los medios no van a dar esa imagen seria y la gente realmente luego va a recibir el rap de una forma muy infantil, ¿sabes? Sí, de hecho, con coherencia. ¿Qué te encuentras con la calle rap? Cualquier gilipollez, ¿sabes? Sí, la tele, tal. Y al final lo que sacan los medios son cosas. Estamos en un mundo en el que todo vale. Entonces, pues con el rap pasa al fin y al cabo lo mismo. Si se relativiza y se lleva a unas esferas que no son las que, bueno, hay mucho. Cada uno tiene su concepto del rap, es una cosa muy personal, ¿no? Pero, por ejemplo, para nosotros es algo que es importante y que tiene peso. Entonces hay que tratarlo con esa importancia y con esa seriedad, ¿no? Que nosotros, por lo menos, con nuestros trabajos lo hacemos. Pues que le falta personalidad. Yo creo que le falta personalidad. Y yo creo que incluso ahora que con el tema del underground y que parece que tiene un poquito más de tal, tampoco hay personalidad, ¿no? No sé, que al fin y al cabo se acaba introyectando los modelos extranjeros. Es un virus que se expande, digamos. Porque tú escuchas el rap francés y desde el principio, ¿no? Por la propia idiosincrasia social, se genera una necesidad de expresar y de utilizar la herramienta del rap para una función social. Claro. Tú escuchas el rap alemán y todo tiene una línea. Puede ser, y hay mucha influencia francesa en el rap alemán, pero son muy rudos, ¿sabes? Son muy... Pues se le hay que ver a Yorila, por ejemplo. Tiene mucha quiada, toda la gente de Aslak, en su momento Azaz, pero dices, hostia, tiene personalidad. Mm. Tú escuchas el rap italiano y es súper pastelón, es hasta hortera, pero es la polla, pero dices, es italiano, y hay un desfile de modelos y aparece el Emisquila y el que pequeño, y dices, qué puto hortera, pero es italiano. Aquí solo controlamos a Salmo, ¿no? Salmo, a mí Salmo así me flipa, italiano por ejemplo. Poco más. ¿Y qué hay en España? ¿Qué te encuentras en España? De todo un poco. De todo un poco, ahí está el problema. Claro. Y además, ¿quién representa esto? Nos está haciendo una entrevista a nosotros. Sí, al final sí. O sea, ¿qué grupo representa lo que hay aquí? Ningún grupo, no. Ningún grupo. Y toda la vida nos hemos quejado de la mierda de los sellos y de BOA, y el underground ahora mismo es porque BOA. El underground ahora mismo es porque BOA. BOA sabe lo que hace. O sea, una diferencia entre un tío que escucha underground y un tío que escucha BOA posiblemente sea uno lleva DC, otro New Balance, uno se remanga el pantalón y el otro está viendo un litro o unas rastas. Pero el concepto, el vacío, la implicación, el vacío conceptual es el mismo. Sí, entonces hay que hacer un poco de esencia, hay un poco de falta de esencia. Pero quizás por eso, porque no se ha sabido encontrar nada de la esencia, ¿no? Dice, ¿de dónde ha salido el rap? ¿De dónde ha nacido en España? ¿Qué es lo que ha motivado? ¿Sabes cómo motivó este movimiento? ¿Qué es lo que es tan extenso que es muy difícil conectarlo, como puede decir, por ejemplo, en Francia, efectivamente, la inmigración? Luego hay muchos tipos de rap, pero dice, ¿de dónde ha salido? ¿De dónde sale ese grito social, ¿no? ¿De dónde sale Hombre, yo francés no entiendo, ¿vale? Pero las pocas canciones así de rap francés que me han gustado y me he interesado por buscar la letra eran todas muy de revolución, muy de tal, muy de arriba al pueblo. Social, y esas claro, pues son de clases de estratos bajos. Claro, pero revolución desde la calle, no revolución. Sí, sí, como... y todo hace el lumpen, tío. Todo hace la... Y sobre todo son letras inteligentes. Y yo creo que es algo que falta aquí, ¿no? Trabajarse las letras. Un poquito, sí. Dale la vuelta. Y es gente de barrio, ¿eh? Pero es que aquí en España yo creo que se ha asociado mucho el ser de barrio con ser un ignorante. Y con un paleto, sí. Justo. Bueno, ¿cuántas veces se farda de que no tienes estudios, por ejemplo? Que digo yo, si no tienes estudios, así son tus letras, ¿no? Digo yo. ¿Sabes qué pasa? Pasa en todo el público vida, general, así. Hay gente que presume de haber llegado a lo top y dice, pero si a mí me la suda haber leído algo, si a mí no me preocupa. Pero si eso es por la falta de necesidad. No tiene... La gente cuando tiene necesidades acaba afilando los dientes. Y de alguna manera yo siempre veo todo esto como una jungla. Entonces tienes que armarte. tienes que armarte de conocimientos, y tienes que armarte de fuerza. Entonces, es tan útil, nadie igual que no estudies una carrera o que no, lee. Practica un arte marcial. Ármate. Porque no sabes si tienes que enfrentarte un día en la calle a algo o tienes que enfrentarte a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Ármate. No estés fumando en el parque esperando hacerte rico. Estate preparado. Haciendo trap. O sea, ármate. Pero ¿qué pasa? Que eso no vende. Lo que vende es el nihilismo este hedonista. Estoy en el parque esperando a que... No, el ejemplo es claro. Realmente lo que dices, si tú te amas, al final tienes... Ármate, niño, ármate. Tienes algo que te va a valer y que no va a ser caduco, ¿no? Al fin y al cabo, no te va a aportar ningún mal y no va a ser caduco. Es algo que no va... todo el conocimiento que adquieras, a menos que te pegues una hostia fuerte en la cabeza y lo olvides todo, lo que sigues teniendo ahí te va a valer para todo en la vida, igual que las artes marciales y demás. Bueno, ejemplo, el concepto de las artes marciales es la disciplina, ¿no? Cualquier disciplina. El ejemplo más claro disciplina es la televisión, por ejemplo, que es lo que más vende. El hombre, mujeres, el gran hermano, o sea, se va a lo fácil. Muy vacuo, ¿no? No va entretenimiento, a venir no va el documental de la Guerra Fría en el... Bueno, porque eso tiene un impacto directo sobre lo que la gente quiere escuchar, ¿no? El mensaje fácil, tangible, la estética, la hipersexualización también. Sí. Es fácil de captar. Sí. No hace falta que pienses mucho para saber lo que está diciendo ese papanatas. Además, genera unas expectativas fáciles. Joder, total. Lo que te decía, ¿no? El llegar a lo más alto y realmente tú le preguntas, pero tú, ¿por qué has estado estudiando toda tu vida? ¿O por qué has estado interesándote por determinadas cosas? Y fíjate yo dónde estoy y tal. Y presuman de ello, que está muy bien que presuman de su dinero, que algo que se haga de los cojones, ¿no? Pero, hombre, el día de mañana, tío, si te falla el dinero, si te falla algo, tío, puedes ser más o menos apañado, ¿eh? No hace falta tener estudios para ser un tío listo y un tío interesado por las cosas que te rodean, ¿no? Porque al fin y al cabo el conocimiento es lo que te guía, ¿no? En lo que te rodea, ¿no? A ubicarte y a interpretarlo todo, pero... Todo lo demás es vacuo, el dinero, la fama... Bueno, yo creo que hemos ido un poco a la yugular, ¿no? Y ya que hemos ido a yugular, ¿no? ¿Qué te parece? Estamos soltando el tema. Sí, ¿no? Con Juve Bragado. Sí, machete. Aquí presente, así que vamos a ir soltando un poquito. Para abrir boca, ahí lo tenemos de redacción. Así va el juego, primo. Así va el juego. Mira ahí fuera. Realidad, primo. Enterrados en tumbas de hormigón, tragándonos un odio directo al corazón, bro. Lo hacemos por amor, prim. Jóvenes quemados, esperando en paro a que Dios tire los dados. Por los míos, otra vida, otro problema. Génesis, corazones en cuarentena. Rocas de hasmas, alas cortadas. Ready to die como Christopher Wallace. Osiris, pesa mi alma y dame tiempo. Aún llora el niño que llevo dentro. Violentos, la calle enseña siempre. Aunque el dolor te ciegue, sigue tu estrella. Fluye el tiempo como fluye la violencia. Recoge mis pedazos de conciencia. El barrio reza, reza, borrando las miradas marcadas por la tristeza. Donde la violencia es necesaria, miseria. Agarrados por la calma y la histeria. A la yugular del camino recto. Dame el amor que me merezco. Donde la violencia es necesaria, miseria. Agarrados por la calma y la histeria. A la yugular del camino recto. Dame el amor que me merezco. Génesis. Morimos en las calles como perros que no tienen nada. Y estamos faltos de un amor que nos oculta el drama. Vivimos rápido y sentimos dentro de una cama. Armas de pasión que dan victorias pero cortan alas. Mirando al cielo, pero Dios no se ve. Sobrepasando los límites buscáis fuerza, pero no un porqué. Hay que empezar por nuestros miedos. Buscar una luz que nos dé una sombra aquí en este agujero. Así es, la calle llora porque madre cría. Que ve caer a sus hijos con sus sentencias como losas frías. Con sus miserias, sus miedos y sus mentiras. Todo tiene inicio, todo tiene un plan en nuestros días. Sujetos a unas reglas que no están establecidas. Como puedes comprobar con los yonkis entre las vías. Mi gente, mi barrio son mis encías. Nosotros los colmillos que muerden la yugular de vuestras vidas. Donde la violencia es necesaria, miseria. Agarrados por la calma y la histeria. A la yugular del camino recto. Frenado el amor que me merezco. Donde la violencia es necesaria, miseria. Agarrados por la calma y la histeria. A la yugular del camino recto. Dame el amor que me merezco. Génesis. Está ahí fuera, es real, no importa cómo. La ira se expande en el hombre, tiempos peligrosos. Ahí fuera las calles escupen odio y dolor. De poco sirve que esquives problemas y te persiguen. La vida te pone a prueba, pero pruébala. No olvides de dónde vienes, quién eres, tú decides, men. Es difícil mantenerse arriba, perder el equilibrio y tragar saliva. Es compromiso, representar mi clica, mantenerlo arriba, callar al que critica. Las cosas están duras ahí fuera, mantenemos el estilo. Violencia gratuita va directa a tu yugular. La causa ha vuelto, sentimiento en cada tema. Mis hermanos luchan, mis hermanos suenan. Aún vivimos mirando hacia las nubes. Steel, Vito, Juve, esta mierda sube. Donde la violencia es necesaria, miseria. Agarrados por la calma y la histeria. A la yugular del camino recto, dame el amor que me merezco. Génesis. Donde la violencia es necesaria, miseria. Agarrados por la calma y la histeria. A la yugular del camino recto, dame el amor que me merezco. Génesis. Pues esto teníamos aquí, era La Yugular, el track número 5 de Redención 2012. Redención, sacado en 2012, lo tenéis en YouTube, ya sabéis. Con Juve Bragado aquí presente. Y en resanefamilia.com.es. Justo. Bueno, tenemos aquí a Alex, ¿no? Que te dabas a los vídeos, ¿no? Algo así nos han contado. Sí, me he encargado de la realización de los teasers de los últimos dos discos y del vídeo de Sangre por Sangre, de Redención y de Escampía, de Descampía. Y así, a tema de grabar videoclips y eso, ¿estás abierto a otra gente o estás solo ahí con tu gente? De momento, la verdad que empecé con Zode y por así una vista muy parecida, conocí a RSN y tal, y de momento he realizado vídeos para ellos y también para un chaval de Guadalajara que se llama Baker, y de momento estoy con ellos de mano a mano. Perfecto, pues ya sabemos, sí. Lo tenemos ahí en YouTube, tendremos todo. Bueno, habéis sacado Escampía el 14 de diciembre. Así es. Es relativamente joven, digamos, este trabajo. ¿Y cómo lo veis de momento? ¿Veis que os ha quedado como queríais? Sí. Sí, no le dejo que responda. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Estamos contentos. Orgulloso, sí. ¿Y el tema de grabarlo, dónde lo habéis grabado, si se puede decir? Bueno, sí, lo hemos grabado en el estudio de Are. De la Chacal Click. Ah, no lo sabía. Sí. No, el mundo grabado, estudio, ¿no? Yo estudio, estudio. Se ha encargado del tema de la mezcla y del mastering durante un año, muy lento, muy meticuloso. Qué todo. Y contentos. Sí, hay que vivir. Para claro, hay que compaginarlo. Y, claro. Y mi vida es un demasiado locura, no voy a poner a contarla aquí porque nos faltan horas. A la gente no le interesa. Eso sí, iba a decir, la elaboración de Escampía ha sido duradera, ¿no? Por lo que veo. O sea, lo que es el concepto de Escampía lo tenemos muy claro. Uh-huh. Lo que pasa es que, por desgracia, pues a veces, ¿no? Uno está supeditado a otras responsabilidades de mayor orden. Que la vida no acompaña. La vida no acompaña y lo primero. Lo primero es comer y cuidar a la familia y ha estado un poquillo ahí parado. Pero bueno, ha salido. Mea culpa, no voy a echar la culpa a otros. Estamos muy contentos porque volvemos a lo de siempre y hacemos lo que nos gusta. Creemos que tenemos un público bastante asentado, bastante fiel. Son pocos, pero locos. En realidad. Pero locos, ¿no? Yo creo que lo sienten y son fieles, ¿no? Ahí la diferencia entre fiel y fan y cosas sí, así, claro. También se nota. Y bueno, y al final nosotros somos los que tenemos que estar agradecidos, ¿no? De que sigan ahí y a veces nos mandan correos que nos dejan flipados. Y mandan hay gente que bueno, nos han llegado correos, ¿no? Sobre todo visto que se han encargado de las redes sociales. Pues efectivamente nos llegan informaciones de los fieles, ¿no? Que les llega mucho las letras, tío, se sienten muy identificados y les ayudan sobre todo a reflexionar, ¿no? A darle una vuelta de tuerca más a ya no solo al rap, sino a la vida, ¿no? Y el cómo se puede llevar otras líneas aparte de todo lo que hay en el panorama. Pues desde un chaval que a lo mejor te escribe y te dice que lleva 2 meses en Muay Thai porque ha empezado a conocer movidas a raíz nuestras, como otro chaval que te dice que está leyendo un libro que está. Eso es lo que nos vale. ¿Qué le motiva? Es lo que nos vale. Yo entiendo que para otras personas puede ser algo anecdótico, pero eso vale más que las visitas, porque es real. Claro. Por lo menos para la vida de alguien. Sí. Y entonces, pues no podemos decir otra cosa que estamos contentos, ¿no? Escampía. Joder. Con nuestro trabajo. Y el tema este de Rakail, ¿qué es Rakail? Porque lo tenéis en Twitter, lo nombráis por ahí en algunos sitios. Rakail es un concepto sociológico de origen francés. De Francia. hace referencia a la gente de los estratos bajos, no, de las cités, de las banlieues, claro. Que puede ser tanto inmigrante como en general de clase baja. Significa escoria. Chusma, sí. Pero es que tiene una connotación negativa, despectiva. Tiene una connotación negativa, pero también de reafirmación. Claro. ¿No? También el concepto racail en sí mismo se queda cojo si no se le suma la superación. Claro. ¿No? Lo que presentaba Kerry James de no estamos condenados al fracaso. Entonces, la idea de racail con el símbolo, con las alas, viene a ser de venimos desde abajo, pero estamos creciendo. O sea, no es decir, nos enquilosamos en la parte baja de la sociedad, nos conformamos. No, esa energía que tiene el los franceses, que tiene el racail francés. Uh-huh. O sea, realmente esa es la esencia. Por lo tanto, nosotros lo utilizamos porque se puede establecer una analogía con cualquier persona de España, cualquier persona de cualquier país que realmente venga de abajo y tenga ese empuje para salir. Sí. Las ganas, por así decirlo. Las ganas, la energía. Y luego, bueno, luego ya está todo el concepto estético que siempre hemos llevado, el rollo que ahora ya tenemos una edad y no lo llevamos. Tanto, pero... No lo llevamos, pero siempre ha estado presente y... La estética acompaña. Y bueno, y son códigos que ahora ya no tienen sentido, porque ahora ves a un tío de Lacoste y no sabes si es un gay de Juan Carral o es un hipster o tal, pero en su momento era nuestra manera de diferenciarnos de los demás. Bueno, está muy quemado, pero en su día iba pegado algo y tenía sentido. Efectivamente. Y bueno, sacasteis Redención, ahora es Campía. ¿Hay alguna evolución, tanto personal como musicalmente, que notáis? Sí. Juve, ¿quieres...? No, yo solo sentir. Desde el trabajo de La Causa, yo creo que no sé si mucha gente lo habrá escuchado, ¿no? Porque fue hace ya bastante tiempo. Y demás, sí, hombre, claro, se ha notado una madurez, ¿no? Tanto en las letras como en la vida, ¿no? Entonces tú no puedes seguir hablando de lo mismo, ni puedes seguir manteniéndote lo mismo, ¿no? Si tú tienes esa evolución y la vas plasmando en las letras y además ves que vas madurando, te vas sintiendo más contento porque vas... va acompañando, ¿no? Al fin y al cabo tu ritmo, ¿no? Y cómo te vas sintiendo con el cabo al paso de los años. Ya no somos unos chavales, ¿no? No tenemos... Yo tengo 32 años, aquí... 28... Martín lo mismo, Alex es un yogurín, sí, yogurín. Y claro, tiene que haber una evolución. Si nos hemos quedado lo mismo, nos hemos quedado para atrás, como dicen. No, pero sobre todo nos hemos refinado, ¿no? Redención es un disco que es un street tape, ¿no? Es un rollo muy callejero. Es muy callejero. Pero Redención se podría definir que es vuestro primer trabajo serio, ¿no? Digamos. No estoy... ¿Respecto a qué? ¿Rollo más enfocado a voy a sacar tal, ¿no? O sea, en el 2007 sacamos una maqueta, un trabajo de 19 temas. Uh-huh. Y en el 2007 era muy, muy francés y muy... También tenéis que... Siempre ha seguido una línea, ¿eh? Si siempre hemos hecho estos trabajos. Tenemos 14, 15 años, hemos hecho lo mismo siempre. Son muy pesados. Ah, pero igual Redención ya han pasado más años, tal, también sacaron vídeos. Pero Redención, efectivamente, sí, aunque no sea el primer contacto que hemos tenido con el planteamiento de un trabajo elaborado... Si es la primera vez que hemos utilizado una infraestructura, hemos utilizado unas redes sociales, uh-huh, hemos hecho videoclips. Un poco más de pegada, los vídeos, tal. También ha coincidido con una época que estaba muy de moda el tema de los 90. Y sí, porque en el 2012, 2011, todavía estábamos en la moda de los 90 en Madrid, ahora es el trap. Sí. Igual que en el 2007, 2006, todos se iban camisetas hasta las rodillas, sí. Y eran hustlers. Sí, bueno, pues como pillamos el rebufo un poco de los 90, yo creo que la gente dijo, hostia, esta peña, rollo francés, rollo serio, y bueno, tuvimos un pequeño ahí de anclaje, que es efímero, o sea, al final como todas las oleadas, pero bueno. Pues. Pero fue un trabajo que era un trabajo muy callejero y donde tal vez los temas por sí mismos tienen identidad propia. Uh-huh. Sin embargo, es Campía, hay que entenderlo como un producto en sí, como un todo. Todo. Como un todo, porque es un viaje, es un viaje. ¿Qué diferencia hay entre Redención y es Campía? Aparte del refinamiento y la madurez, ¿no? Pues consecuente con los años. Calidad de sonido también, ¿no? El sonido es el pasito más. Es decir, Redención es un disco callejero, con una línea clara, coherente, con una esencia, con una personalidad. Pero Escampía es rizar el rizo. Es decir, vamos a mantener lo que decimos, vamos a mantener nuestra esencia, pero vamos a subir un peldaño. Y avanzando poco a poco. Vamos a subir un peldaño y vamos a decir, hostia, vamos a hacer algo un poco diferente, ¿no? Que a lo mejor es tirar piedras contra nuestro tejado, porque cuanto más refinas algo y más lo polarizas, más te cierras la parcela de público. Sí, rizar el rizo, ¿no? Claro. Sí, sí. pero yo creo que el resultado ha sido positivo. Yo creo que a veces incluso pensábamos que podía haber tenido peor recepción, ¿no? Porque la gente a lo mejor no lo entiende. O, sí, decía, bueno, esto se os ha quedado ya que está contando aquí, ¿no? El disco ya es un poco un paso más. El concepto, ¿no? Que la peña no pillase efectivamente el concepto de lo que queríamos transmitir con Escampía y con ese viaje, ¿no? Sí, porque por ejemplo Escampía, o sea, de mi punto de vista no es el típico rap masticado que te dan, sino que tienes que tú masticarlo y entenderlo y absorber las ideas y los conceptos y tal. O sea, no sé. No es un disco de una pasada. Por eso. Bueno, yo lo considero así, habrá gente que se lo escucha una vez y habrá sacado sus conclusiones. Pero también no hay que tener... Igual que Redención, ¿eh? Pero es que hay que tener cuidado de no caer en el reduccionismo cultureta. Ya. Hipsteriano. Sí, sí, hipsteriano. Cuidado. O sea, es decir, cuando tú metes conceptos cultos o le das un halo un poco más tal, literario, con referencias tal, hay que tener cuidado de no caer en el postureo cultureta, que también tiene otro grupo. Sí, es típico que es un pedante aquí. Claro, claro, efectivamente. Claro, hay que evitar la pedantería. Mejor de eso, por favor. Ya. ¿Cómo era eso que decía del viaje? Con el sí, lo de, porque yo cuando me lo estuve escuchando, lo primero que vi es el artwork, ¿sabes? La portada, la contraportada, y ya más o menos dije, joder, círculos aquí y tal, aquí como un poco el infierno, lo estuve escuchando y a mí me recordó, pues yo, lo típico que te hacen leer en cultura clásica, pues leerte aquí pues, el infierno de Dante. Y a mí me recordó a los niveles que va pasando en el infierno de Dante, si pues tenía alguna relación. Lo has clavado porque es absoluta. Es una analogía por todos los niveles, en las letras y referencias y... Lo que os explicaba antes, simplemente no queríamos llamar a los temas cielo, infierno y purgatorio. Claro. Entonces, pues bueno, pues le quisimos dar el rollo de utilizar lo de Escampía, ¿no? A través de lo de Roberto Saviano. Porque Escampía, para la gente que no lo sepa, es... Es un barrio de Nápoles. Es un barrio de Nápoles, lo más emblemático son los edificios de la Vela. Y bueno, pues es un barrio degradado, que funciona con un sistema completamente controlado por la mafia... Que por otro lado, Escampía puede entenderse como un viaje interno, ¿no? Pues diferentes estados emocionales, y puede entenderse como una evolución, ¿no? Joder, yo de cierta manera creo que vivimos en Escampía también nosotros, ¿no? Aunque la mafia se llame poderes políticos. Sí, el gobierno. Quiero decir, al final el proceso de dar un diezmo y de estar sometidos lo tenemos todos. Entonces, lo que quería reflejar ese tema era eso, era un purgatorio. Era un purgatorio. Luego tal vez el resto de los estadios son un poco más complejos de explicar, el tema del despertar a través de ciertos procesos, ¿no? De las artes marciales, de tal. Pero lo que es Escampía es el purgatorio, es la realidad, la corrupción. Claro, por eso, igual que en el vídeo quisimos reflejar un poco eso también. En España todos los establecimientos están cerrando. Ese contraste, ¿no? Entre la calle Goya sí, o Carabanchel. Eso también, cuando lo vi dije, joder, hey, también tiene mucho contraste entre barrios... por así decirlo, chabolas y tal, y luego sale como la calle Serrano. Es como un contraste que te pega así directamente en toda la cara. Pero realmente luego también hay otra realidad más cruda y más real. No, yo creo que decía Víctor también tiene mucha razón, ¿no? Que todos vivimos un poquito en esa Escampía, que es un lugar un poquito alejado de... No de la mano de Dios, porque eso está como muy inflado y demás, ¿no? Pero sí de la mano de la sociedad, ¿no? Escampía, por ejemplo, nació como un proyecto urbanístico que era la polla, dedicado a X familias, ¿no? Y al final se demuestra que el fallo de las instituciones, ¿no? O la ordenación urbanística, o por las razones que sean, como puede pasar aquí con los barrios del extrarradio, o con algunos barrios que se han devaluado, se aleja de la mano de la sociedad y otras formas, otros poderes toman el control, como en este caso fue la mafia, ¿no? Y eso lo arrastra hacia todos los problemas que ello conlleva. Y eso realmente es lo que pasa hoy en día aquí también en España, ¿no? Quieren que la gente del extrarradio viva otro tipo de vida, diferente a la que puede vivir la gente del centro o demás, y las instituciones además fomentan eso. El extrarradio siempre ha estado muy marginado y lo seguirá estando porque no les interesa, ¿no? Es la mayoría de la gente currante y demás, no quieren que accedan a todos los placeres, que saben que los pueden tener ahí, ¿no? Pequeños placeres como puede ser la televisión, como es otra cosa, y que acaba siendo la lacra de toda esa gente que vive en el exterior, que pierde las miras, ¿no? Y al fin y al cabo Escampía representa un poco eso. Pues ya que hablamos de Escampía, nos vamos a poner el tema de Azufre y vamos empezando un poco, ¿no? A ver... Sí, y bueno, también para que la gente que quiera preguntarnos... Ah, cierto. Vamos a abrir ahora el hashtag, pues la almohadilla del móvil, Ratas Coloradas RSN, y podréis hacer las preguntas que os apetezcan, pues insultos, amenazas... halagos, lo que os haga de los huevos. Así que vamos a empezar aquí a poner... En pelotas, por favor. Aquí vamos a empezar a poner el primer tema de Escampía. Esto es Azufre, de RSN. Ya sabéis, sacado hace poquito. Yo. Si los números me acercan a Dios, nuestro amor fue áureo, eterno, fuente de luz y vida. Los lazos que atan las cuerdas de un reloj sin hora, el globo que escapó, el siervo y la corona. Llora, ríe, muere, vive, mis puños golpearon la distancia, inmóvil como una esfinge, el agua por el cuello y mi voz sin aire. Tus puñaladas, mis cicatrices en braille. Aléale la calle y su cámara de gas, negocios que acabaron entre rejas. Que sabrás desnifar olvido, duele respirar, pero duele más mirar atrás. Tu sonrisa fue mi abrigo. Somos los bravos, aunque en tus brazos vuelva a ser niño. Armadura de huesos de cristal, amor muerto, paraíso de heridas y sal. En la cárcel de la nostalgia, donde la libertad se llama futuro, donde el dolor es mudo, el infierno de Dante, abrazando las promesas que cortó el diamante. Echo de menos lo que nunca tuve. No confíes en ángeles que vuelan azufre. La esperanza en vasos canopes. Lo importante es lo que sientes, eterno como abusivo. Estoy nadando en el cauce de tu llanto, hacia tu boca o tu pecho descosido. Azufre donde suenan los ladridos, donde ahoga la esperanza entre ladrillos. Estoy nadando en el cauce de tu llanto, hacia tu boca o tu pecho descosido. Azufre donde suenan los ladridos, donde ahoga la esperanza entre ladrillos. Azufre. Sempre nascosto. I tuoi amici saranno i tuoi nemici. Questo è il destino. Qualsiasi narcotrafficante sa che ha due destini, il carcere e la morte. Cioè, tu come vuoi vivere? Facendo il precario, lavorando senza speranza di poter diventare qualcuno? Oppure vuoi giocarti tutto, ti sto promettendo la morte, la vita non è ferma. A la vida que vivimos, puta, no le interesa nuestra mierda loca. Por eso brindo estas frases, salir de este infierno, hablar con el corazón, la vida me sobra. Porque todo es mentira, groupie, porque todo es real si cierro los ojos, baby. Al de arriba no le importas nada, la vida te perdona pero nunca falla. Miro hacia arriba y solo veo humo, no sé lo que ha pasado pero te detuvo. Te quiero a mi lado aunque no hay futuro, te sigo extrañando pero me hago el duro. Esta mierda pronto sonará en la calle, da igual lo que ahora digas, da igual que ahora calles. Te vienen apuntando y no creo que fallen, soldados del destino, apocalipsis players. Sueño con lo mío, sueño infame, pienso en los míos, pienso en padre. Solo doy las gracias, gracias madre. Tengo dos cojones y tengo mis planes. Sigo en la calle y no veo futuro, solo huele a azufre, pensamiento oscuro. Seguimos ahogados porque abajo cubre, seguimos unidos, nunca lo estoy nadando en el cauce de tu llanto, hacia tu boca o tu pecho descosido. Azufre donde suenan los ladridos, donde ahoga la esperanza entre ladrillos. Estoy nadando en el cauce de tu llanto, hacia tu boca o tu pecho descosido. Azufre donde suenan los ladridos, donde ahoga la esperanza entre ladrillos. Estoy nadando en el cauce de tu llanto, hacia tu boca o tu pecho descosido. Azufre donde suenan los ladridos, donde ahoga la esperanza entre ladrillos. Estoy nadando en el cauce de tu llanto, hacia tu boca o tu pecho descosido. Azufre donde suenan los ladridos, donde ahoga la esperanza entre ladrillos. Azufre. Esto que sonaba era Azufre, el primer track de la maqueta de Escampía. Y aquí lo teníamos. Tenemos aquí un análisis, aquí un poco de frases y tal, que nos han llamado así un poquillo la atención. Como por ejemplo puede ser la de: si los números más cercan a Dios, nuestro amor fue áureo, eterno fuente de luz y vida. O sea, los lazos que atan y tal, ¿tiene alguna realidad espiritual, por así decirlo? El amor perfecto. Es pura metáfora. Sí, pero hace referencia, es una hipérbole del amor perfecto. Una exageración, ¿no? Exageración, eso te iba a decir, digo, que digas que es hipérbole. hemos hablado antes también del tema del diseño que tenía la portada y todo eso, el diseño gráfico, ¿a quién fue cargo? Snack, la gente de Fame, Adrián, de Snack Design. Ah, Vale. Además, yo creo que le expliqué el concepto y lo entendió rápido. Y yo creo que a la semana me ha dicho, mira lo que te he hecho. Y dije, ya está. Clavado. Muy contento, vamos. O sea, que chapó por él. Y si yo, por ejemplo, ahora estoy escuchando vuestros temas y quisiera estar informado de movidas que saquéis, cosas que tengáis en mente, o incluso de poder hablaros, ¿qué tendría que hacer? Twitter. O sea, realmente el más activo en redes soy yo. Ajá. En Twitter o Facebook, pero RSN, yo estoy más en Twitter. Estoy más en Twitter. Eso es RSN/ Racaille, ¿no? Sí, Montesco, vale. Lo buscan y ahí estoy. Luego en la página web, bueno, eso es también para las descargas y tal, ¿no? RSNfamilia.com. Sí. RSNfamilia.com. Ah, yo eso no sabía cómo es. Uh-huh. RSNfamilia.com.es o sí. .com. .com y .es. .com y .es. Y ahí se pueden descargar todos. Ahí tienes, puedes cargar todos los trabajos y links a todos los vídeos. Los trabajos y los inéditos. Bueno, no todos los vídeos y no todos los temas. Bueno, no todos, eso lleva su trabajo que al final se te olvida. No sabes de la informática todo lo que querés. Los trabajos. Y luego para los discos y todo eso, el correo, ¿no? También. Sí, si alguien está interesado en la copia física de Redención, pues. Pero vamos, una vez que te encuentras aquí en red social, ya puedes encontrar cualquier cosa. Yo creo que la gente que nos escucha está en Twitter. ¿Hay copias físicas de Redención todavía? Sí, copias físicas todavía. Todavía queda una. RSN Familia. ¿Y el tema de conciertos y eso? ¿Tenéis pensado algo rollo? No, porque cada uno vive en una ciudad y es muy difícil. Y lo hemos intentado, y el otro chico que... mi 50%, Steel. Martín... Steel, ¿no? Uh-huh. Steel trabaja y no puede ausentarse del trabajo, y cuando no trabaja de portero y discoteca, ahora trabaja con turnos y no podemos. Claro. Y esto es así. Y es una putada, pero hay que... Una pena, pero la vida es así. Es así, no se puede. Os molaría, ¿no? Rollo... Claro. Nos hubiese gustado aprovechar el rebufo de Redención, claro. Aparte que nos han salido muchos conciertos en Madrid, hasta en Portugal, Barcelona, Tarragona, Castilla y León... En Madrid y Zamora, sobre todo. Hemos tenido que decir que no, y incluso alguno en Madrid hubo que cancelarlo en su momento, y bueno. Pero es lo que hablamos al principio, ¿no? Que ya tenemos una edad. Claro, hay que hacer otras cosas, sacar el dinero. Hay que comer, niño. Claro. Y yo ole los huevos de los ninis que andan ahí. Claro, que pueden estar a todo. Pagándoles las New Balance, pero... Por desgracia, oye, pues hay que pagárselas uno si las quiere. Bueno, ya os he hablado un poco al principio, pero vamos a adentrarnos un poco en eso. Ya hemos dicho que son canciones muy elaboradas, muy culturizadas y muy centradas en literatura o en cosas mitológicas, incluso a veces. Sí, la mitología, sí, griega. ¿Todo eso se debe a alguna afición de literatura? Justo por la lectura. Desde pequeño se empezó a coger... De toda la vida. Y aquí el que mama algo, pues luego al final... Pues lo normalizas. Claro. Al final es algo que tienes normalizado. Claro. Y que lo aplicas en el gran placer que se hace en el rap. Lo tienes normalizado. Igual que el que ha hecho toda la vida un deporte, pues sí, cuando... Claro. Es lo que decíamos, si tienes ese conocimiento y además lo aplicas... Si no lo tienes, no lo vas a aplicar, eso está muy claro, ¿no? Y si lo aplicas encima, pues te reafirmas y sabes que tienes ese conocimiento y que lo puedes aplicar. Claro, utilizas tus conocimientos y lo que sabes o... Y digamos que este punto cultural es un... punto a favor y despuntante de decir, ¿por qué escuchar RSN y no escuchar a Pepe, no? Por ejemplo. Yo creo que es parte de la personalidad del grupo. Uh-huh. O sea, ¿qué puedes encontrar en RSN? Que es la típica pregunta también, ¿no? Sí. Pues poca cosa, realmente. Pero pues a lo mejor tenemos una elaboración en las letras y en el mensaje, pues que otros grupos no tienen. O tenemos una personalidad tal vez más propia, un poquito más divergente, que otros grupos no tienen. Porque somos bastante impermeables a las modas. Entonces, a lo mejor esa coherencia pues dota de carisma al grupo. Sí, sí. Y que si lo miras a la hora del impacto sobre el público, pasa factura, ¿no? Pero realmente no nos importa, ¿no? Oh. No es algo que... Pero no pasa factura mal. Pasa factura en el sentido de que pues... Es la criba, ¿no? No, pues sabrías que escucharan esto y dirán, madre mía, no me estoy enterando de nada. O no me gusta. Creo que son demasiado repetitivos o son un poco... Es una todo igual, que a veces no lo han dicho. Un clásico. No me llega la movida, no lo entiendo. Pero la persona que lo llega y que lo entiende sí le saca un provecho. Y eso sí que nos ha quedado demostrado. Cuando la gente se te acerca, ¿no? Y te viene a felicitar por el... Hombre, rápido ves, ¿no? El que te viene y se escucha bien el disco y te ha llegado, lo notas, ¿no? Y eso sí que... Eso sí que tiene peso, ¿no? Eso sí que tiene peso. Pero sí. No sabes que a los pocos, voy a decir, que les llega bien... Reconforta. Pero es que más te parece otra cosa. No sabemos hacer otra cosa. O sea, lo siento. No, y es lo que nos gusta. Tampoco. Es que no es que no sepamos hacer otra cosa. Es que además es lo que hemos buscado y lo que nosotros queremos. Llevamos haciendo esto toda la vida, ¿eh? toda la vida con el rap francés en la cabeza, en la ropa. Pim, pam, pim, pam, y es que no sabemos hacer otra cosa y no queremos hacer otra cosa. Claro. Sí, sí, es importante. Y ya está. Claro. No queremos hacer otra cosa. Cómodo en ese, en ese aspecto. Se pueden hacer 50.000 cosas. O sea, sí, pero. Estoy seguro que se puede hacer otras 50.000 cosas. Pero a mí tú me dices hasta un tema. No sé, es que tampoco quiero dar es que nombres. No sé. Pero la línea, la tónica más generalista del underground, que joder, al final todo tiene una especie, ¿no?, de resonancia y todos tienen un parecido, yo no podría hacértelo. No, porque me arranco la lengua. No, no, es que además no tiene nada que ver con nuestra realidad, ¿no? Con lo que para nosotros es ser real y el concepto que tenemos nosotros del rap, ¿no? Me puedo desculturizar para parecer más callejero. Eso te quiero decir. Sí, si no puedo dar la res. Es la hostia, ¿no? A veces parece como que tienes que mantener esa pose absurda completamente. Total. Entonces, por lo que veo, vuestra visión del panorama es un poco en contra, ¿no? Digamos, de, ¿en contra? No en contra, sino a contracorriente. Que no, es que nos llena. Es que nuestro, efectivamente no nos llena. Nosotros lo que el rasco hacemos estamos muy muy volcados con él, ¿no? Y es lo que decía un poco de antes, ¿no? La realidad, lo que es la realidad y lo que es real para nosotros, ¿no? Nuestros discos tienen totalmente concordancia con lo que nosotros decimos. No tenemos ni que fingir una pose ni nada para llegar a más público, que encima lo que me parece más ridículo todavía, ¿no? Vender el rap, que es ya más, estamos hablando ya de palabras mayores, dependiendo para la gente lo que significa el rap, si es algo tan importante como para nosotros. Pues. Y lo que es vender. Sí, que en vuestro caso sería como vender a vuestra madre, y eso no lo vais sí. a hacer. Entonces, para mí, ¿no? Sí, yo hablo por mí. Esta gente, pero yo sé que pone la música. Mira, yo creo que sinceramente, cualquier chaval que sea de nuestra generación o cerca de nuestra generación no puede estar contento con esto que hay. No. No puede. O sea, hay que ser respetuoso, ¿no? Y hay que intentar mantener una postura diplomática. Pero yo tengo 28 años y posiblemente esté en mi mejor momento y me siento muy mayor para estar en este juego. Y eso es porque realmente lo que se ha generado es, por decirlo finamente, una fauna de menores y de un circo. Y un organigrama que gira en torno a ese pequeño mercado que a mí no me representa. Y yo desde mi más profunda sinceridad no puedo hacer otra cosa más que estar al margen y disfrutar de mi música y estar al margen, porque si me meto en el juego acabamos mal. Entonces hay que ser un poco adulto, y maduro y exigente también, no nos vamos a engañar. Yo también tengo una teoría, ¿no?, de que la gente, pues efectivamente hay gente muy prolífica que se le ocurra que está todo el día sacando referencias, joder, que se ve un trabajo detrás, pero a veces pues la obsesión, ¿no?, pues saca nuevas referencias, porque hoy en día se potencia mucho eso, ¿no? El que no está sacando referencias y no está en el ajo, pero referencias constantes, bueno, semanales, trabajo, no te voy a decir diarias porque no, pero llevan trabajo, pero hay algunos que efectivamente cumplen el objetivo, ¿no?, y dicen, joder, estoy currando en ello, me encuentro más fuerte y voy sacando buenas referencias, y otros que simplemente quieren seguir esa dinámica, porque si no se van a quedar atrás, y lo único que piensan es, me voy a quedar atrás, tengo que sacar otra cosa. Trabajo. Por ejemplo, con nosotros, pues bueno, por lo menos conmigo no va, y no. Con Resene tampoco. Nosotros preferimos madurarlo, ¿no? Preferimos estudiarlo y preferimos hacer lo que nos gusta, no hacerlo todo a cualquier precio. Poco bueno, pero es una pena, y yo de verdad espero que los chavales jóvenes hagan algo. Yo tengo fe en estos cuatro grupos, que espero que cuando nosotros ya no estemos de manera presente, ¿activos?, hagan de esto algo digno. Algo que por lo menos a mí... Porque hay pocos grupos que para mí hagan del panorama algo digno y que yo me siento orgulloso de que esos grupos estén. Hay muy pocos. Y los hay. Y en general todo el mundo se merece respeto porque detrás de cada grupo hay un esfuerzo, hay un sacrificio, hay un trabajo, hay un tiempo. Todo el mundo tiene su... Hay una vida y hay una visión del juego, porque cada uno tiene su visión del juego y hay que respetarlas. Pero a mí se me pregunta si me representa el panorama, te digo humildemente que no. Nos ha llegado una pregunta de Albert, nuestro community manager, que nos, como le va con un poco de retraso la radio, pues me ha llegado ahora la pregunta de cuando estamos hablando de la influencia de vuestros autores. ¿Cuáles son autores literarios así que más os influyen? Hombre, desde luego para el tema de Escampía. Para el tema de Escampía ha sido una mezcolanza entre Roberto Saviano y Dante Alighieri. Y a mí personalmente soy muy de Eric Fromm, que es un psicoanalista humanista. Miedo a la libertad, chicos. Miedo a la libertad es un libro que yo siempre recomiendo. Y bueno, yo creo que hay muchas influencias. Desde Irving Jalom, ¿no? Yo como lo escribo, digo, a mí me gusta mucho Germán Hesse, pero... yo voy desde el plano más psicológico, ¿no? Y es un poco donde tengo mis influencias. Pero yo creo que Erich Fromm es, en mi caso, es la clave a la hora de construir, ¿no? Muchas de las... De las nociones que doy acerca de la libertad, acerca del individuo, acerca de la soledad, acerca del amor, ¿no? A mí tengo mucha influencia de Erich Fromm. ¿Cómo era el libro para que lo recomiendes también, que está muy bien, Educación Siberiana? Educación Siberiana. Bueno, pero es una novela autobiográfica que tampoco... Sí, bueno, pero recomendable. Por ejemplo, el Tratado de los Depario también y tiene mucho peso sobre lo que tú mismo acabas de decir, ¿no? Sobre la reflexión de personas que quieren... se plantan, aunque sepan mucho, no quieren disfrutar la vida de otra manera y quieren tener otras visiones sobre su vida, ¿no? Desde el punto de vista más erudito hasta el punto de vista de máximo disfrute. Yurkiev, que es el que establece la teoría del cuarto camino, hay cosas interesantes. Pues que es literatura o es filosofía más densa, sí. Pero Erich Fromm, que a su vez es denso también, pero yo siempre que veo que alguien le puede... que puede digerirlo, lo recomiendo. Y en cuanto a la pregunta, supongo ir orientada a realmente qué autores no han tenido un impacto. Respecto a lo musical. Pues yo creo que esa es la contestación. Perfecto, sí, tenemos la recomendación. También tenemos aquí apuntado en el tema de Azufre, dices una frase de echo de menos lo que nunca tuve. ¿Cómo se puede echar de menos algo que...? Efectivamente, es la paradoja recae en eso, ¿no? A veces te arrepientes de cosas que no has hecho. Y la construcción, ¿no?, retrospectiva puede generar ese sentimiento de melancolía por algo que realmente nunca has llegado a tener. Mm. Estamos hablando del infierno, sí. Estamos hablando de un estado emocional bajo, nostálgico, con contradicciones. Y yo creo que esa sensación la ha tenido mucha gente. Yo la he tenido, supongo que más gente habrá tenido, ¿no? A veces esos sueños que no has llegado a cumplir los echas de menos. Perfecto. Vamos a ir con el siguiente tema que no... Como no entiendo mi letra, ¿cuál es el que va ahora? El siguiente tema es Alejandría, ¿no? Tema de la maqueta, Aprendimos. Aprendimos. Vale, está, pues vamos a poner aquí Aprendimos, 2013, esto es RSN, es un inédito, si no... Sí, es un inédito, 2013. Así que ahí lo soltamos. Yeah. Del cáncer nacieron flores, en el futuro duermen juntos sueños y miedos, aprendiendo de errores, oscuridad y brillo, zorras y princesas, sangre en los nudillos, tus labios no significan nada, aprendimos a amar porque odiar pesa en la espalda, levanto pesas mientras me hundo, jóvenes pero clásicos como Belmondo, aprendimos de Marsella y París, Bouba y Ali, Vince y Saïd, la calle fue un oasis, aprendimos a callar y golpear, golpear para callar. Bocas de victorias y derrotas, la droga son rejas y lágrimas de madre, y yo solo corren los cobardes cuando ahoga la presión, y el precio del respeto es el valor de cada acción, la paz cotizada como el oro, chatarra en los bolsillos, y aún soñando con pagar el cielo, aprendimos que el pobre y el rico brindan con vino, a desconfiar de los maderos y los palos, dame una razón, solo pierde la fe, el creyó de corazón. Un hombre hace lo que tiene que hacer, por honor, por Dios, por dinero, por venganza y por placer. La verdad nos hará libres, libres. Aprendimos que nada es imposible. Un hombre hace lo que tiene que hacer, por honor, por Dios, por dinero, por venganza y por placer. La verdad nos hará libres, libres. Aprendimos que nada es imposible. Aprendimos el error mejorando esto, aprendimos del dolor llevando lo opuesto, aprendimos en la vida luchando por esto, aprendimos de la herida recordando esto, aprendimos a sufrir esquivando el miedo, aprendimos a volar soñando en el cielo, aprendimos del pasado mirando al futuro, Aprendimos que los claros se vuelven oscuros. Aprendimos a luchar derribando muros. Aprendimos que morir es lo que nos toca. Aprendimos a soñar con la vida loca. Aprendimos el perdón porque te equivocas. Aprendimos en la calle porque es lo que toca. Aprendimos el amor porque este te toca. Aprendimos del madero que no esté tan cerca. Aprendimos de la cárcel que no está tan lejos. Aprendimos a correr aunque estemos lejos. Intentamos no morir para llegar a viejos. Esta mierda es real y sale de dentro. Encerrado en el cajón, arrepentimiento. 012 redención, puro sentimiento. Recordar esta canción cuando hayamos muerto. Mis hermanos, muerto, con carácter muerto, duro, muerto, aún sonamos puro las voces del futuro. Un hombre hace lo que tiene que hacer. Por honor, por Dios, por dinero, por venganza y por placer. La verdad nos hará libres, libres. Aprendimos que nada es imposible. Hace lo que tiene que hacer. Por honor, por Dios, por dinero, por venganza y por placer. La verdad nos hará libres, libres. Aprendimos que nada es imposible. Hace lo que tiene que hacer. Por honor, por Dios, por dinero, por venganza y por placer. La verdad nos hará libres, libres. Aprendimos que nada es imposible. Hace lo que tiene que hacer. Por honor, por Dios, por dinero, por venganza y por placer. La verdad nos hará libres, libres. Aprendimos que nada es imposible. Esto que teníamos era Aprendimos, RSN, ya sabéis, un inédito, 2013, ahí así está. Que aquí sonaba. Tenemos aquí, tenemos dos preguntas en el hashtag, bueno, una pregunta y media, por así decirlo. Ratas Coloradas RSN, ya sabéis, si queréis preguntar, comentar cualquier cosilla. Hay una que, bueno, que ya está contestada, lo de Barcelona ha dicho que eso, que hay conciertos. Está difícil, por desgracia está difícil. Así que... Si sí, le dais trabajo a todos en Barcelona para que vivan allí. Oh, cuando saque yo mi trabajo y surge algo, pues... Hombre, todo me se puede ver, no hay que negarse, ¿no? Pero de momento está difícil. Perdona, que te he interrumpido. Luego también pregunta Pablo 020, dice que ¿por qué dijiste que con Amur moría Vitore? ¿Lo quieres dejar por alguna razón? Sí, porque mi carrera profesional requiere de mucha implicación. Y yo, mis ambiciones están orientadas a mi vida profesional. Y no puedo, o sea, apunto muy alto y por desgracia hay que hacer un sacrificio. Y el panorama, a ver, si estuviésemos en otras condiciones, ¿no? Pues a lo mejor podía plantearme seguir unos años más. Pero la propia infraestructura que tengo no me permite avanzar rápido, ¿no? El tema de los instrumentales, Juve es muy lento. El otro chico también trabaja a su ritmo y al final yo tengo 28, a lo mejor a Mug lo saco con 30 y aquí no hay nada y yo no puedo estar aquí. Prefiero estar al 100%, saber un trabajo que yo diga, hostia, puedo morir tranquilo, y ya está. Y acabar arriba, no estar de manera residual en la movida, como yo veo gente que tienes muchos años y que, chico, ya retírate, ¿sabes? Hay que colgar el hábito pronto. Porque a mí me gusta escribir, o sea, yo el rap es circunstancial. O sea, yo seguiré escribiendo. No sé si haré un libro, si haré un libro de poesías, si escribiré lo que sea, pero yo seguiré escribiendo. Pero lo que es el concepto del rap, las redes sociales, el juego, el raperismo, ¿sabes? Que yo no puedo con él. Yo soy llega un momento en el que mi tolerancia y mi paciencia, o sea, si no puedo hacerlo ahora, si yo voy a un concierto ahora y digo, madre mía, o sea, le reviento la cabeza a alguien sin que pase nada. Simplemente por verle las pintas y por verle la chichotada que lleva encima. Pues imagínate dentro de 2 años, ya, no, yo ya paso. Bueno, paso, pues, porque no. Hablando de que te gusta escribir y tal, nos han preguntado por aquí que bueno, Valeno ha dicho que he visto que Vitore postea algún que otro poema. Ha hablado de prosa autobiográfica y poesía. ¿Algún poeta predilecto? Benjamín Prado. Seguro que ya le gusta, así quién es que lo pregunta. Tiene trampa esa pregunta, ¿eh? Ahí va. Es un poco encerrona. Ahí va a pillar. Luego también nos dicen por aquí, Adrián Fernández J. dice: sentiros orgulloso de lo que hacéis, de los textos y la música que hacéis. Vitores, ya sabes lo que opino de vosotros. Uno. Pues un abrazo para él. Un abrazo muy fuerte por el apoyo. Y luego Pablo 20 también nos dice que agradeceros vuestra música, en especial a ti, Vitores. Tu música es una ayuda para los peores días. Un saludo. Gracias a ti. De puta madre. Claro que sí. Pues ahí tenemos el hashtag, ya sabéis, si queréis darle un poco de apoyo o lo que queráis, ahí lo tenéis abierto. Vamos a poner Alejandría, ¿os parece? Vamos a ir soltando Alejandría. Sí, pues tenemos bastantes tracks sueltecillos por aquí. Es de Escampía, Alejandría, Escampía, rima y todo. Lo haces aposta, ¿no? Es mi preferida. ¿Ah, sí? Sí, me encanta este demo. Pues vamos a escucharlo, a ver qué nos cuenta. Y una letra de la hostia. Alejandría es mi mundo, aún sigo vivo en este laberinto oculto al filo. No hay motivos, solo escribo, si no cree estilo. Street life, Rakail, sonido fino. Estoy con mis hermanos mejorando, somos eternos. Una fina línea entre el bien y el mal. Pensamientos se diluyen entre arena y cal. Seguimos amando esto, así que escucha, fan. Estamos en esto, metidos hasta el cuello. Somos legendarios, lo estamos viviendo. Supervivencia, sobrevivimos. Esclavos del siglo XXI, primo. Esta mierda suena, tus cascos invaden. Hoy vamos pasados, pues quítale los graves. Sigo en este juego, enseñando los huevos. Hoy busco mi pan, no critiques luego. Un tesoro hundido, saliendo a flote. Siempre buscando el enfoque que nos hace prosperar. Un punto de choque, buscar el camino. Sentir que estás vivo, para poder soñar. Todo está comprado, los dados ya tirados. Seguimos atrapados, ya puedes rezar. Esta mierda que te envuelve, Alejandría se mueve, el mundo se mueve. Nueve círculos, siete pecados, líneas ígneas. El abismo ya quedó atrás. Memorizo los textos de Alejandría. Solo sus hojas seca mis lágrimas. Más. Nueve círculos, siete pecados, líneas ígneas. El abismo ya quedó atrás. Memorizo los textos de Alejandría. Solo sus hojas secan mis lágrimas. La poesía más desgarradora, aunque se pierda en el vacío. El mundo en mi espalda como Atlas. Guárdame el secreto, como el tiempo a la Atlántida, donde no llegan las palabras. Más flux, más dinero. El amor es la única divisa que cotiza en el cielo. Caronte quebrado, codazos y tibiazos para redimir nuestros pecados. Por la paz en las ciudades, un rezo al respeto, a las segundas oportunidades. Mi soñar a los pobres bajo farolas muertas, porque no hay luz sin cobre. Si el fracaso escolar es el fracaso del sistema, barrieros guardan el estigma. La fe calculada por la ciencia, la ilusión del niño yace donde muere la inocencia. La verdad en la mano y la mano en el corazón. El infierno en Jerusalén, Palestina, Israel. La sonrisa de un niño a la franja, la esperanza en barcos de papel. Verdes y morados arden para combatir el frío. El sol atravesado por un chemtrail. Jóvenes frustrados buscan anestesia. Ciegos, el inercia del placer. El viaje hacia la vida, solo pude encontrar morfina en Alejandría. La luz, polvo de estrella en la atmósfera. La rendición, una quimera, donde el saber encierra el odio. Sufrir para crecer, la eterna espera en el purgatorio. Arropados por el dolor, en la jaula como Belfort, bajo un cielo sin color. Nueve círculos, siete pecados, líneas ígneas. El abismo ya quedó atrás. Memorizo los textos de Alejandría. Solo sus hojas secan mis lágrimas. Nueve círculos, siete pecados, líneas ígneas. El abismo ya quedó atrás. Memorizo los textos de Alejandría. Solo sus hojas secan mis lágrimas. Nueve círculos, siete pecados, líneas ígneas. El abismo ya quedó atrás. Memorizo los textos de Alejandría. Solo sus hojas secan mis lágrimas. Nueve círculos, siete pecados, líneas ígneas. El abismo ya quedó atrás. Memorizo los textos de Alejandría. Solo sus hojas secan mis lágrimas. Wow, rap, Escampía, desobedece, RSN por siempre, seguimos fuertes, y yo por siempre, y yo por siempre, Ska. Alejandría, Steel Vittore. Teníamos Alejandría. Ya hay que dar una frase que ha remarcado nuestro señor Albert, Community Manager. Por ejemplo, Alejandría es mi mundo, aún sigo vivo en este laberinto oculto al filo. Es una especie de, como de... Alejandría es como tu mundo interior, ¿puede ser? Bueno, Alejandría realmente es la manera de escapar del infierno a través del conocimiento. ¿No? Hace ese paralelismo con la biblioteca de Alejandría. Yo creo que lo que quiere decir Martín con lo de culto al filo, y a lo mejor incluso mejor su frase, es el hecho de que estamos acostumbrados o el entorno donde nos movemos a estar siempre al límite y a veces aprender por las malas. Sí. También respecto a Alejandría, a base de errores. Hay otra frase que pone: el viaje hacia la vida solo puede encontrar morfina en Alejandría. Pues está claro. Sí. Ahí está. Sí, sí. A través del conocimiento muchas veces es la anestesia, ¿no? A veces entender y controlar las cosas, ¿no? El buscar una respuesta alivia. Eso es. Hemos hablado de temas futuros, de trabajo futuro, como puede ser Amour. Y vosotros vais a sacar algo en rollo distinto, porque va a ser solitario, ¿no? Sí, Mujeres en solitario. Trabajo en solitario de Vito. ¿Y vosotros tenéis pensado sacar algo por tu parte? ¿Tienes pensado sacar algo? Sí. Yo me sacaré una movida, pero cero pretensiones, seguramente nadie lo escuche, aparte de la gente que yo quiero y mi mujer y los chungos de mi barrio. Poco más. Y por tu parte, Alex, pues si puedes sacar algún vídeo, ¿no? Pues estarás ahí, supongo. Sí, supongo que si Víctor saca su trabajo, haremos algún vídeo. Y con algún colega más, si le interesa mis proyectos y tal, sacaremos algo, pero de momento, con la gente que he ido trabajando, seguiremos haciendo cosas. Pues, y así hablando un poco rollo panorama en general, ¿cómo veis el tema este que se está moviendo ahora del trap? ¿Lo veis que es rap, que no es rap, que bueno, es algo que se va de moda, entonces todo el mundo está subiendo al carro, digamos? Es trap, el propio trap es algo diferente al rap. A mí no me parece mal. O sea, bueno, no es que me parezca bien o mal, es que creo que es un género musical que ha explotado aquí en España, ¿no? Sí. Como un efecto de rebote de lo que se está haciendo, sobre todo en Estados Unidos. Como siempre. Bueno, como siempre tarde, sí. Pero a mí me gusta el trap, o sea, yo escucho trap. A mí no. Es mucho más... No, pero... Yo soy el más cerrado de todos, aunque no lo parezca. Yo soy el más cerrado y más clásico de todos. Yo escucho trap y me gusta el trap. Lo que creo que... Bien hecho. Lo que creo que la gente peca un poco de contagio, ¿no? Claro. Al final, cuando te quieres dar como cuenta, como has hablado antes, todos los productores hacen trap, todos los grupos hacen trap, todo. Pasa la moda y pues, claro. Se mete otra cosa. Y se o sea, que, cosa que hay algunos grupos que son más genuinos que dices, hostia, esta gente hacía trap o ha empezado a establecer el germen del trap en España, chapó. Pero luego todo el mundo quiere subirse al carro y todo el mundo quiere un gorro de pescador. Y no me vengas con el cuento de que ese gorro de pescador lo tenías de los 15, porque no, compadre. Yo aquí voy a hacer un paréntesis. A mí me llevan molando los gorros de pescador del rollo casual bastante tiempo, pero claro, te vas a un Paceful Hooligan que te vale 50 libras, te vas a un Stone Island que vale una pasta. Tú me has entendido, ¿no? Vale, que vale. De repente todo el mundo ahora con la toseína... Bueno, creo que al final es... Otras cosas, la zapatilla está, pues ya... Al final es una caricatura, ¿no? Bueno, se pone de moda ya... Y volvemos al tema de la falta de personalidad, ¿no? Pues todo el mundo hace ahora trap y todo el mundo tal, y bueno, pues ya cada uno cada examen de conciencia. Pero a mí el trap me gusta y hay cosas increíbles de trap. Tanto en Francia como en Estados Unidos. Pero claro, el trap de allí. El trap de aquí es un rollo bastante distinto, ¿no? Bueno, sé. Está. Aquí hay pocos grupos que se salvan. El idioma español no ayuda mucho al trap, ¿eh? No pienso que tenga esa musicalidad como el francés. Es incomparable. Y además, yo soy de los que piensan, por mi obsesión con la elegancia, de que Francia mejora lo que hay en Estados Unidos. Sí. A mí yo me pongo para entrenar a Caris y me engorilo. O sea, pongo a Caris, me pongo a Buba y me vuelvo yo loco. ¿Sabes? Bueno, Buba está cascado ya, ¿eh? Bueno, pero bueno. Buba es la sección que confirma las cosas. Sí. Ah, yo no lo sabía. Pero yo vengo del Buba de Time Bomb, vengo del Buba clásico. ¿No? Y... Claro. Más clásico más todavía. Clásico, la época del 95, Time Bomb, luego el disco Lunatic in Bobby Soil, que para mí es el mejor disco de la historia. Y vale, y a mí Buba ahora, porque yo soy muy de Buba. Pero ¿quién te gusta a ti? Ali. Yo soy Ali. Pero Ali no lo conoce nadie. Ali es clase. Sí. Pero quiero decirte que Buba es un tío que es un poco la excepción que confirma la regla, ¿no? Uh-huh. El pibe hace música muy cuestionable en cuanto al concepto, pero es muy bueno. No puedes negar que es muy bueno. Y hay gente en Estados Unidos haciendo auténticas maravillas de trap. Y eso hay que asumirlo. Te puede gustar más o menos el género o el trasfondo del género. La repercusión o cómo se ha trasladado eso a España... para gustos colores. Posiblemente el grupo que más ha despuntado al respecto ha sido Purgan, ¿no? Sí, ese, tú dices trap y lo primero que se te ocurre es Purgan. Sí, y sí, a mí me parece que ole sus huevos, de alguna manera. Mientras venga de la calle. Efectivamente. Te puede gustar real. Más, te puede gustar menos. Se busca en la vida el que quiere que lo escuche, el que no lo escuche. Pero al final es bueno. Ellos han decidido ese camino, han tocado la tecla de alguna manera porque han tenido repercusiones en medios no especializados, ¿no? En medios más generalistas. Eso, periódicos, he visto por ahí. Y periódico rollo ABC, ¿sabes? Y el típico que te sale aquí. Sí, una sí. Y chapó, ¿no? Al menos vienen de la calle, ¿no? Y el tema del autotune y eso, ¿cómo lo veis? Yo lo veo perfecto, que quiera meterlo, que lo meta. Efectivamente. ¿Os parece bien? Sí, ¿por qué no? Es un elemento más, hay mucha gente que lo usa. Al fin y al cabo no deja de ser un recurso técnico y estético, claro. No aporta pero mucho más. El abuso de tener la canción entera autotune. Eso es un mal uso del autotune. El problema no es el autotune, el problema es el mal uso. Vale. O sea, a eso me refiero, porque una cosa es poner tu estribillito, tu comienzo, rollo así, autotune, que le da musicalidad. Como recurso, si está bien empleado. Está bien, sí. Se ha usado durante muchos años. Es legítimo. Pero es como todo, es como si tú tienes un lenguaje recargado y tal, al final acaba siendo pedante, pues con el autotune es lo mismo. Si tú pones cansar, un poquito, pues bien. Como lo usas, efectivamente puede cansar. Pero si estás toda la canción con autotune y dices... El exceso cansa, ¿no? Claro, se dice. Por eso. Un término medio siempre está bien utilizar. Ya también así os estoy poniendo cosas así que están como muy al día, ¿no? El tema del crowdfunding, ¿cómo cuál es vuestra visión de eso? Yo no lo veo. Yo sí. Siempre tenéis. Siempre lo digo. Nos encanta, joder. Visiones dispares. Claro que sí. Bueno, lo veo. Danos la visión del sí y del no. Yo, si quiero costearme algo, me lo trabajo. Punto. Punto final. ¿Cómo? Que si quiero pagarme un disco, trabajo para pagarme el disco. Bien. Se acabó. A ver. Sabiendo la recepción que vas a tener. Puedo entender la funcionalidad en ciertos crowdfunding que he visto por ahí. Claro. Por ejemplo, el Mi Amargo de Barcelona, que lo hizo para las copias físicas. Ajá. Me pareció brillante. O sea, me pareció una postura inteligente y que yo a lo mejor en un momento dado podría plantearme. Lo hizo para sacar copias físicas. Para sacar copias físicas. O sea, el trabajo ya lo tenía. Si no me equivoco, pero tampoco estoy muy puesto. O sea, que no me niego, no penalizo, no deslegitimo el tema. Pero yo personalmente, mi disco lo voy a sacar de mi bolsillo. Y ya está. Pero vamos, que quiero hacerlo. Sí, que si te pillándote los dedos. A lo mejor haces de más y te pilla los dedos. Lo que no puede ser es lo que hacen algunos, ¿no? De al final necesito no sé cuánto tal, pon videoclip para pagarme el disco. No, chico, no, efectivamente. Te pago las vacaciones en Gandía, ¿sabes? A eso voy, que para mí el crowdfunding, o sea, es como. Para mí el rap es un ocio, digamos. Es algo que nadie vive del rap. Y menos en España. Por desgracia, hay que planteárselo así. Es como si yo, por ejemplo, me gusta jugar al ordenador y digo, voy a hacer un crowdfunding para comprarme dos juegos y voy a grabarme cómo me paso los juegos. Es como pagarte el ocio a otras personas, digamos. Lo que pasa es que esa persona no lo ve como un ocio. Ya. En su delirio es una en su película. Cuidado. Hay gente que está ganando dinero. Pero no para... Yo lo ignoro, pero yo puedo entender que en su delirio él diga, hostia, yo hago un crowdfunding aquí, me saco el disco, aquí con la muchacha de 15 años, que lo paga su padre, o sea, que el hustler es su padre. O sea, realmente su padre es el que tenía que ir a la tienda Grimy al disco porque su padre es el que ha pagado la movida. Pero bueno, pues yo puedo entenderlo y al final, pues oye... Yo no lo hago, pero si tú lo haces, el crowdfunding al fin y al cabo no deja de ser una plataforma de soporte para gente que no puede permitirse el lujo de quiere hacer las cosas bien, ¿no? Porque todo el mundo puede grabar hoy en día en su casa, ¿no? Han avanzado tanto la técnica que puedes grabarte con tu ordenador, enchufándolo a la clavijita roja que tiene el ordenata, te coges un micrófono dinámico, enchufas y te grabas sobre cualquier base, da igual que sea, te lo ha hecho tu productor, como si te lo ha bajado de internet, ¿no? Todo el mundo puede hacerlo. Pero si tú quieres hacer un poco las cosas bien, si quieres ser lo más profesional posible, porque al fin y al cabo, hombre, hay una eterna discusión de si eso se valora, no se valora, la profesionalidad de los trabajos. A mí me parece que le aportan seriedad al asunto, le aportan peso, a mí personalmente, es mi visión nada más, totalmente personal. Le aportan peso, el crowdfunding es una herramienta que ayuda a crecer al artista, efectivamente. No me parece lícito voy a sacar un disco gratis porque me lo van a pagar todos. Y aunque tengo dinero para hacerlo, quiero decir, no es sacarte un disco gratis, es también págame antes de cazar la piel del oso. Es que yo lo aparte del crowdfunding es que se usa en muchas plataformas, ¿no? Entonces lo veo solo entonces en algunas partes tiene en algunos de los trabajos tiene su parte lícita, efectivamente es un modo de financiación pública donde la gente que cree en ti o cree en lo que tú haces te apoya. es un método de apoyo realmente, y te apoya con su dinero, efectivamente. Vender la piel antes del oso, se supone que la persona que saca un crowdfunding, el que saca un crowdfunding desde cero, está vendido, porque no tiene una carta de presentación, sí, para que esa gente, entonces ese, claro, crowdfunding es un poco, yo no sé si mojarme y decir ilícito, porque joder, no tiene referencias, cómo vas a apostar por algo que no conoces, ¿no? Cualquier producto, ya estamos hablando de temas más comerciales, ¿no? Uh-huh. Cualquier producto necesita, sí, ser conocido para poderse vender. Sí, claro. Si tú tienes una referencia, la gente, y tú además que tienes la pasta, la gente que te conoce y la gente que te ha escuchado te puede apoyar, porque si quieres seguir escuchando lo que tú haces. Entonces ahí yo lo veo súper lícito. Yo lo veo como una herramienta que hoy en día y más en estos tiempos, ¿no? Que corren, que nadie tiene un puto pavo, vale para continuar adelante, y te da fuerzas porque recibes apoyo, tanto apoyo económico para seguir haciendo lo que quieres y que la gente lo va a ver reflejado en ellos, porque van a tener tu trabajo, y lo veo como un apoyo moral, porque dices, hostias, tengo gente detrás que sé que está apoyando lo que yo hago, porque quieren que siga haciendo movidas y quieren que siga trabajando en ellos. Sí, pero yo, desde mi punto de vista, está la buena intención y luego está el listo de la clase que te intenta dar la vuelta al asunto para su beneficio. Eso es a lo que me refiero, claro, por eso. Tiene una doble trampa, ¿no? Tiene una doble trampa. Hay el que quiere, efectivamente, porque quiere seguir trabajando, claro, no tiene un pavo, y hay el que quiere que le salgan las cosas 100% gratis. Claro, 100% gratis, aun teniendo el dinero para grabarlo o las posibilidades de grabarlo. Claro, también influye la fe, ¿no?, que tengas en la gente. Yo, que, claro, no tengo fe en nadie. Pues, efectivamente, te esperas nunca de confianza. Porque si tú de repente pones un crowdfunding para un trabajo tuyo y te apoyan tus tres amigos, pues te quedas un poco... Sí, te pilla los dedos. Te pilla los dedos. Y supeditar tu trabajo a la recepción de los demás, uh-huh, me parece un error de base. Sí, pero claro, puedo entender que la lógica de algunos artistas que tengan una recepción moderada o buena, pues bueno, pues se lo planteen. Uh-huh. Me parece completamente lícito, pero bueno, yo no... Pues si es que no se puede tachar de locura. Vivimos engañados, tenemos... El público está engañado, el público no tiene criterio, porque un artista, por ejemplo, dice, voy a sacar tal trabajo, no sé qué, y ya están diciendo que va a estar muy guapo, ya tienen es que da igual lo que saques, porque al final... Tiene criterio, pero tiene unos criterios falsos. Nah, no, yo creo que no llegan ni a tener criterio. El público está sesgado, y el público se polariza mucho, y a raíz de esto, yo sí quiero transmitir una idea, y es que ningún grupo sobra, todos los grupos, sí, tienen cabida. Me da igual que hagas trap, me da igual que hagas new era, que hagas música dubstep, lo que sea. Todo, sí, el mundo tiene que hacer. CJ, claro. No todos los grupos tenemos que ser ortodoxos Marsella, ortodoxos Queens. Todos los grupos tienen cabida. Lo que resta al panorama de riqueza es la polarización del público. Que al final todo el público está polarizado en dos o tres grupos. Ese es el problema, y eso es lo que nos retrasa. Porque y la moda. Y porque hay gente que también tiene muy poco criterio. Luego, y es que ahí viene el problema, la falta de criterio. Las redes sociales, la facilidad, ¿no? Sí. La infoxicación, que es el exceso de información, la cantidad de inputs y la facilidad para recibirlos, al final lo que hace es adormece el instinto, el criterio, la búsqueda, buscarte cosas nuevas y a ver qué cojones hay por aquí. Por ejemplo, a mí me dio hace ya años en buscar cosas de Francia y no me conformé, puse rap francés en YouTube. Claro. Tú pones rap francés en YouTube y te van a salir los tres grupos de Francia, pero si te vas metiendo más para atrás, yo por ejemplo, Funky Family no tenía ni puta idea de quién era Funky Family, fui yendo para atrás, Funky Family, que si cogía Kenatón, que si cogía no sé quién, no sé cuántos, claro, y ya vas abriendo tu abanico, por así decirlo. Pues te interesas y adquieres conocimiento. Si a esa postura ya sin criterio le unes el componente viral, el componente identitario, ¿no?, que supone sobre todo 15, 16 años, el todos tener una visión homogénea, el tener gustos homogéneos, y de repente dos o tres grupos tocan la tecla. Yo respeto que toquen la tecla. Yo respeto que de repente estén en el barrio con sus litronas, con su paja mental, y de repente, hostia, tenemos 300 millones de visitas. Vale, tenéis esas visitas, independientemente de la calidad de vuestra música. Pero todo ese público, al final, está con esos dos o tres grupos. Y aparte que la fama es efímera, al final coge y se pira. Porque yo que sé, llega el momento que a los que ahora están escuchando rap les da por escuchar Jota Aragonesa y van a escuchar Jota Aragonesa. Tú te vas a quedar con una mano delante y una detrás. Y ese es el gran debate de si realmente los menores, porque es que son menores, ¿vale? Pero tienen derecho a escuchar rap los menores. Por supuesto. La cuestión es si el día de mañana, cuando crezcan, van a seguir escuchando rap, van a seguir escuchando ese mismo rap, o van a pasar a la corriente de moda, a la liga de los mayores, a la liga de los mayores, que tienen cosas que decir y que realmente son agentes de cambio en todo esto. Entonces, yo ese es el problema que veo. O sea, no que es que hagan unos mejor rap, otros peor rap. Lo que veo es que al final se genera una polarización muy fuerte y yo creo que los propios artistas al final se ven obligados a seguir en esa sintonía para seguir rascando la pared y para comerse el pastel. Y creo que vengan con cuentos de yo hago lo que me gusta, porque si tú haces lo que te gusta, chico, utilizas Tampax. ¿Sabes lo que quiero decir? No, no me lo creo. No me lo creo. Ya está, no me lo creo. Entonces hay que ser un poco crítico y respetar todas las movidas, pero claro, ser crítico. Sí, y lo que dices de respetar las movidas, por ejemplo, luego también a la gente le falta mucho. Te metes a YouTube y faltan críticas constructivas. Todas las críticas son críticas destructivas. Van a demoler. Es muy fácil, Es muy fácil criticar por internet y en anonimato. Te da una libertad para opinar sobre. No, y aparte del anonimato, que la gente no se para a hacer críticas constructivas, sino que son directamente destructivas. Esto es una puta mierda. Pues di, tronco, por ejemplo, esto a lo mejor no está tal cual, a lo mejor no me gusta por tal, tal y tal, pero no, esto es una puta mierda. Y al revés, claro. Esto es la polla. Claro. Y estoy escuchando yo el vídeo y estoy asustado. Digo, hostia, realmente lo han exportado mal el tema, ¿no? Sí. Y pero suena, sí. da igual. Suena bravo. Está en 33 en vez de 45. Suena bravo, ¿por qué? Porque lleva la puta sudadera que quiero que mi papá me compre cuando cumple los 16. Claro. Sí. No, es que la puta verdad. Sí, verdad. Y es así. Y habrá gente que habrá asumido y habrá pagado ese peaje, ¿no? Pero yo, que tengo 28 años, antes me corto las manos que hacer esa mierda. ¿Sabes? Y prefiero dejarlo. Prefiero dejarlo y escribir en mi casa y hacer música en familia y disfrutar de mi música. Pero bueno. Claro que íbamos, que no hay criterio y van a las modas. Igual que, ¿por qué Justin Bieber se pone de moda o por qué el otro tal? Realmente su música abarca a tantas personas y no, es simplemente una imagen que se vende y que está la amiga de la amiga, escucha tal y entonces la amiga también le sigue y todas... Se hace viral. Por desgracia, donde hay chicas, hay chicos. Y todo el mundo sabe, los estudios de mercado, todo, tanto la industria textil como la industria musical, como de televisión, como de discotecas, el componente femenino, ¿no? Y la propia inercia filogenética del hombre a ir detrás. Funciona así. Detrás del ganado. Y joder, ¿cuándo ha empezado a meter el boom esto del rap? Si hacemos un... ¿Cuánto? ¿Las pibas han empezado a escuchar? Claro. Sí, de hecho, te voy a cortar. El chaval que teníamos aquí de técnico de sonido lo decía. Decía, tú si quieres hacerte famoso, deja hacerte como los Backstreet Boys, que tengas pibas detrás. Porque una piba lo que te va a coger es, papá, quiero que me compres el CD de estos. El y papá disco, se lo compra. Y no sé qué, el concierto. Ropa. El concierto. Y va, o sea, eso pasa en los dos géneros, ¿eh? O sea, tampoco es hay un reduccionismo. Pero si tú te fijas en todos los grupos de jóvenes que han ido triunfando, rollo Backstreet Boys, que si Aurin, que si hay no sé qué. No, detrás, claro. Y aparte, la mayoría son mujeres, son chicas. Sí, sí, no es por. Por supuesto. Pero si la cosa está clave, ¿por qué las chicas pueden entrar gratis a discotecas? Pues ya está, no hay más que decir. Pero cuando tú entras gratis, hay una ley económica que es cuando tú entras gratis, el producto eres tú. Pero independientemente de eso, es reducir todo al hecho de que es caras. No, pero te influye. Y yo creo que es respetable, ¿no? Y que... Pero no sé, me parece que al final, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué programa es este? ¿Qué papel juega el rap en este país? Yo creo que todo se queda en la seriedad con lo que se tome la gente, vamos a llamarlo el producto, por llamarlo de alguna manera, pero vamos a hablar de rap. En la seriedad con la que la gente se tome el rap y se tome el hip hop, ¿no? Si se lo toma como simplemente un producto comercial, un producto musical, ¿no? Que está a la misma altura que cualquier cosa de pop, ¿no? O cualquier cosa de rock o lo que sea. Estamos analizando un poco la visión del rap y el concepto que tiene, ¿no? Para mí siempre el rap ha sido el reflejo de una vida. Hay unas personas que lo cuentan su vida, de lo que viven, hay otras personas que cuentan de lo que ni siquiera viven, porque lo que cuentan es mentira, ¿no? Lo que cuentan en sus letras y lo que viven es totalmente contrario, o sea, moldan a la moda, pues simplemente por lo que tú dices, el hecho de vender, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, para personas como yo, ¿no? que tenemos ya una edad, hemos visto el recorrido del rap a lo largo de todo lo que lleva de trayectoria, ¿no? En España. Ves cómo se va adaptando a la moda. Y es lo que decíamos antes, dices, es el trap, antes de 90, antes de no sé qué, antes de no sé cuántos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un público que se lo toma como una moda y como algo que seguir. Hay un tema de distinción, ¿no?, social, respecto a las personas que son iguales a ti. Si estamos hablando de personas más jóvenes, ¿no?, de 14, 15 años, siguen a sus amigos, lo que a ellos les representan. Y hay otro tipo de personas que lo consumen y encima encuentran en ello un reflejo de lo que ellos viven, que es el rap de verdad, ¿no? Hay personas que viven en barrios chungos, hablan de cosas chungas, y me parece totalmente lícito. Hay personas que no viven en cosas chungas, solo saben hablar de trapis y encuentran en ello una salida fácil, pero que verdaderamente no les va a aportar ni nada a ellos ni nada a los que les escucha, porque es un reflejo vacío de la realidad que viven. Pero el rap que es real, el rap que habla de lo que ves en tu calle, esa explosión, ¿no?, de expresión, ¿no?, de lo que tú vives, y que la gente encima se vea identificado con ello porque también vive lo mismo. Eso es el rap de verdad. Da igual la esfera que sea. Hay personas más acomodadas, hay personas que son más chungas, hay personas que llevan mucho el rollo marroneo y demás, y que lo viven de verdad porque es una manera de moverse en su vida social, ¿no?, en lo que a ellos les rodea. Supervivencia. Y es efectivamente supervivencia. Y eso sí me parece delito. El que tira al marroneo, por ejemplo, porque es algo que está muy, te da un estatus o te da algo, yo en mi caso personal no lo veo lícito en el mundo del rap, porque no es real, no le representa lo que él mismo habla, no lo acaba representando. Eso se acaba viendo en la calle, ¿no? Se acaba viendo el interés de la gente por mostrar una imagen, y que esa imagen verdaderamente no es verdad, es mentira. Si todos son refranes también, perro ladrador es poco mordedor, y es así. Hay muchos perros ladradores que mueren de claro. Y para cerrar un poco todo esto, yo creo que una frase que me vino a la cabeza antes de sacar Escampía fue que la idea es ser una, o sea, o la intención es ser una idea en su cabeza y no una foto en su carpeta. Yeah. Y yo creo que partiendo de esa base, todo lo que venga después es bienvenido. O sea, por supuesto que los menores tienen derecho a escuchar rap, por supuesto que las pibas tienen derecho a escuchar rap. Está claro. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que no está la gente adulta. Claro. ¿Pero qué viene antes? ¿Qué está antes? ¿El huevo o la gallina? La gente adulta no está porque no hay rap adulto, o no hay rap adulto porque la gente adulta está ausente. O porque le falta, mejor, a la gente que tal, a lo mejor le falta un poco madurar, un poquito y tal. No sé, eso también. Creo que faltan referentes de rap adulto, y es una pena que la escena no se haya consolidado en torno a generaciones anteriores o nuestra propia generación, y que parece que se haya saltado una generación, ¿no?, y que todo el boom haya venido, ¿no?, en una corte de edad un poco más, claro, más joven, con las redes sociales, y un poco condicionada por el componente que decía antes, el componente estético, identitario, la ropa, la actitud, la autodestrucción, la medro, la hipersexualización. O sea, es que todo al final tiene una inercia, y todo es el reflejo de lo que estamos viviendo a día de hoy. Es que volvemos a lo mismo que hablamos al principio, ¿no? Que por cómo se hayan plantado las bases del rap en España y demás, que hay sólido. Que hay sólido del rap en España, ¿no? Que hay sólido. Se supone que tenía que haber algo que identifique, bueno, hay valores, ¿no?, que identifican el rap en todas sus formas, ¿no? Como pues en la calle, que la calle es la base verdadera, ¿no? Que al fin y al cabo, lo que te digo, la calle refleja la vida, ¿no?, de las personas, los que se han criado en la calle, los que hemos vivido bien en la calle, todo tipo de experiencias. Pero no hay algo que. Eso es lo único que encuentro sólido. A partir de ahí, incluso el concepto de calle se empieza a desvirtuar, ¿no? El concepto de la vida se empieza a desvirtuar en pol de otros valores que no tienen sentido, que no son sólidos. Es que no acaban de ser sólidos. Entonces, ¿qué pasa? Que el rap en España, si no se ha plantado con unas bases sólidas, no acabará teniendo un concepto sólido, ni acabará teniendo un futuro sólido. Bueno, pues así es, sí. Hablando de trabajos sólidos, vamos a poner el tercer tema de la maqueta. Esto es Escampía. Esto es rap adulto. Antes de poner el tema, bueno, pues nada. Antes de poner el tema, os recordamos que tenemos el hashtag de Ratas Coloradas RSN, y han escrito gente, sobre todo con mensajes de apoyo, digamos. Kurz nos dice, como bien ha dicho Vittore, la calle al final son lágrimas de madre. Nada más, ni dinero ni ego, solo eso. Adrián Fernández pone, la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Cervantes. Dice, Escampía es eso. Jaime Olemillorum dice, ojalá un día artistas de vuestro calibre puedan sacar un beneficio de su ocio y dedicarse plenamente a ello. Mucho amor. Travis Bickle dice, este era el que había. Es el productor. Jorge, es el otro productor, sí. Dice mi compadre Jorge, grande. Mi compadre Vitore de RSN diciendo verdades como puño siempre. Un abrazo, Vitore, Juve y Alex. Un abrazo, Jorge. Un abrazo. Así que ahí tenemos. Bueno, pues ahora sí vamos a soltar Escampía, que da nombre a la maqueta. Así que aquí lo tenemos. Cuidar la tranza muriendo solo, la llama bajo la cuchara, sueños en burbujas que estallan lejos de la fama, la paz en el eco del último disparo, sin dinero lo pagaremos caro, soñar contigo, despertarme con ojeras, Morfeo llorando cloroformo, grietas donde antes hubo océanos, míralos rezando a sus euros, se derrumba el cielo, la fe del pobre, cruces de oro empeñadas en recuerdos, lloró mi madre, lloró la tuya, su amor es magma, por eso llueve ceniza, piel mestiza, navegando la sequía, en el bozal del conformismo, otro desalojo, otro padre con la cruz a rastras, para dar comida a sus hijos. Educación de masas, Europa miente, el clasismo es el veneno que envuelve a la corrupción. Clones, esclavos del dinero y una moneda única que tiene el control. La sociedad se hunde, son tiempos oscuros, el de arriba nos abandonó. Presas del engaño, absorbidos por la evolución. Presas de la tentación, solo en una dirección. El mundo es dinero, bro. Todo está comprado, solo somos ganado. La humanidad se esfuma, nuevo mercado. Tu vida está en venta, dime cuánto vales, dime si eres libre y tienes tus ideales. La clase baja mueve el mundo, la revolución no será televisada. Llanto profundo, el mundo llora, pero nadie escucha ahí fuera. Estamos eclipsados por nuestras quimeras. Vive por facturas, muere por intereses. Nacemos atrapados, vivimos en sus leyes. Ve una mirada turbia, nada limpia. El mundo no cambia, el sol ya se pone. La luna alumbra millones de opciones. Delincuencia en las calles, no hay más cojones. ¿Cómo alimentar a un hijo con sus opciones? Nos enseñan a soñar con condiciones. Teníamos Escampía, con el propio nombre Escampía. Demónimo. Y tenemos aquí algunas frases remarcadas que nos ha puesto nuestro community manager Albert. He elegido dos de cinco que ha puesto. Hojas caducadas atrapan la palabra eterna. La libertad no existe en jaulas de oro. Jaulas de oro puede ser como, digamos, la economía quizás o... Hay personas que aunque lo tengan todo en la vida... ¿no? Están enjaulados. Al final se siente en una prisión. O sea, no podemos reducir nuestra libertad al dinero. Y la otra era lo de... Sí, hay otra que es... de hecho, esta frase la he visto un montón en el Twitter, macho. La de la paz en el eco del último disparo. Ajá. Sin dinero lo pagaremos caro. Lo de la paz en el eco del último disparo lo he visto un montonazo. Sí, hay ciertas frases que sí que la sí. gente se queda con ellas, ¿no? En bucle y... Bueno, qué más que decir que esto, ¿no? Está, que está, claro. está clarísimo. Son frases así a remarcar, digamos. Nuestro querido Rodri Boxing, tenemos un oyente que es condicionado. Fier, ¿no? Sí, y es, además es un liante, siempre está aquí y tal, pero está. Y le va mucho el Muay Thai y todo eso. Entonces tenía una pregunta especialmente para ti. Y te decía que, dice, pregúntale con quién se queda. Si Badr Hari o Wakaf. Hostia, es que soy muy de Badr Hari. Me lo ha dicho. Lo que pasa es que decir que Badr Hari, la última espantada que tuvo este año. Estoy fuerísima, ¿no? Tuvo una espantada. Que al final no quiso competir en... No jodas. Era Abu Dhabi, era Emiratos Árabes. ¿Y eso? Y le pusieron luego... No me acuerdo, era francés, joder, el otro luchador. Lo mismo lo sabe él, a lo mejor si ahora te está oyendo, a lo mejor... Sabe, lo estoy hablando porque ha sido muy, muy comentado. Y es francés y además, no sé si era el Caris... No, era Lacrim, Lacrim, que la apoyaban a él, porque era francés. No me acuerdo el nombre ahora. Y se achantó el Harry, dijo que estaba malo, no sé qué movidas, y al final... Poca preparación, se achantó. Pero, estoy muy fuera del Muay, pero ahora que hablar de... Bueno, K1. Sí, ahora que hablas de competiciones y todo eso, ¿se mueve tanto dinero como en el boxeo? Bueno, esto ya es una pregunta mía... Pues no. No, ¿no? El underground. Ah, vale. A ver, se mueve dinero. Se mueve dinero. Pero se mueve también para los pocos que... Pacquiao, Mayweather, estás hablando de... Digamos, el boxeo puede ser el rap americano, ¿no? Y el Muay Thai puede ser el rap español, ¿no? No lo liamos. El rap español sería ping-pong de chinos. ¿Sabes? O sea, vamos a hacer una analogía... Acorde con el palo. Ahí está la queda. Tenis de mesa. Muy bien, pues si quieres seguimos poniendo otro tema, ¿no? Porque tenemos aquí unos cuantos tracks que poner. Todavía. Vamos a poner Lotus ahora, por ejemplo. Ahí va. Ah, bueno, nos han dicho también por el Twitter. Be Timeless nos ha dicho que estoy disfrutando como pocas veces lo he hecho en una entrevista de rap. Enhorabuena tanto a Ratas Coloradas como a RSN Racalle. Pues un abrazo a Pablo, que además tenemos cosas pendientes. Entonces sí, vamos a ir soltando la siguiente. El Lotus no tiene nada que ver con los coches, ¿no? No tiene nada que ver con los coches, con el coche de tu sueño ni nada de eso, ¿no? Es Campia. Ahora explicaré. Lo soltamos. Lotus. Solo chico duro, mirando al frente, cabalgando el ritmo. Mi gente delante, seguimos los mismos. Sueños rotos que se vuelven en contra de mí. A veces solo pienso en escaparme fuera de aquí. Por los hermanos que se fueron, problemas a mi lado. Seguimos fuertes, fuera al pasado. Tenemos el talento porque nos sale de dentro. A los que piensan que es un juego, morimos por esto. STL, VSR, GLN, Travis. Mi hombre Juve, lo conocen, aprendimos de esto. No van a hundirnos, seguimos fuertes. Somos Rakai, que la calle arde, cuida a los tuyos. Seguimos esquivando líos. Seguimos respetando esto, disciplina desde críos. Siempre atento, en guardia, buscando un duro. Siempre atento, soñando, pegando duro. Alejados de la industria, eso es puta mentira. Seguimos fiel al underground porque esta mierda tira. El tiempo pasa, el tiempo no perdona. Estamos cocinando esto, defendiendo en zona. Por los hermanos que creyeron y creen en la causa. Estás oyendo esto, no lo entiendes, dale a pausa. Respirando la luz del día, Lotus. Amanecer y ocaso fluye la energía. La calma abraza la tormenta, 980. Equilibrio, fuck la policía. Respirando la luz del día, Lotus. Amanecer y ocaso fluye la energía. La calma abraza la tormenta, 980. Equilibrio, fuck la policía. Con el corazón en coma, la tormenta quema. Juzgados por culpables, Alfa y Omega. Me tatué el amor, pero duele demasiado. Vistiendo el odio, me alejo de tu lado. Vitore, esquivando la presión. Yo, buscando el chito, rezando al talión. Crimen y poesía, ni olvido ni perdón. Jóvenes perdidos, por seguir al corazón. Buscando a Dios y encontrando líos. Manejando tiempo y espacio desde críos. Derrama licor, mi vida en llamas. Te di noches cuando buscabas mañanas. Sal sobre mis heridas, sal de mi vida. vida, ceniza en la garganta, esperanza, sueños al final del arco iris, despertándome, escupiendo bilis, en Madrid, tijeras y piedras, seré papel cuando tus ojos sean Venecia, por aquí el tiempo se mide en sueños no cumplidos, arrepentidos, escupo ciencia, dominadas en bibliotecas, cuerpo, mente y espíritu, tormentas eléctricas, un ejército en el exilio, Virgilio, por la gloria de seguir vivo, respirando la luz del día, Lotus, amanecer y ocaso fluye la energía, la calma abraza la tormenta, 980, equilibrio, fuck la policía, respirando la luz del día, Lotus, amanecer y ocaso fluye la energía, la calma abraza la tormenta, 980, equilibrio, fuck la policía. J'en aura tout sa mère. Tu m'en veux. Tu m'en veux. J'en aura tout sa mère. Tu m'en veux. Lotus. Pues aquí teníamos Lotus, el cuarto track de 5 de la maqueta Escampía. Eso es, tenemos aquí una frase remarcada que es: seré papel cuando tus ojos sean Venecia. Increíble. Ahí lo ha llegado, No, pero en Madrid, tijeras y piedras. En Madrid, tijeras, recortes, piedra, revolución. Pero yo seré papel cuando tus ojos sean Venecia. Cuando me necesites estaré ahí. O sea, es un poco... Es, enlaza con lo de piedra, papel y tijera. Es un poco el equilibrio, ¿no? Digamos, sí. Soy duro, pero... Me ha gustado, sí. No había pensado. No, sí, va por ahí. ¿Vale? Pero soy tu hombro cuando te haga falta, ¿no? Teníamos que preguntar, sí, a todo esto, RSN... ¿Qué es RSN? ¿Por qué RSN? RSN es Rakhal Estrada Nadir. Rakhal, que ya lo hemos explicado antes, uh-huh. Estrada es calle en italiano, y Nadir, que es lo contrario a Zenit. O sea, es... Lo opuesto, lo más bajo. Es la mirada de abajo hacia de alcanzar el cenit, lo opuesto. En imagen es el plano que se tira directamente desde abajo, solamente hacia arriba. Que el típico que la foto se le ve. El contrario al cenital. El típico que la foto, o sea, a la Lumi se le ve en toda la Praga, ¿no? Sí. Contrapicado, ¿no? Es un contrapicado, pero que el más. Pero muy contrapicado. El más contrapicado de todos se llama Nadir. El 90 grados. Desde abajo, como el subterráneo. Igual que el cenital es directamente de arriba. Como el subterráneo. Bueno, y vosotros, aparte de vuestras ocio, digamos, tanto de rap o de realización de vídeos, obviamente vuestra vida está enfocada a una vida laboral, uh-huh. Y esa vida laboral se puede contar o... No cuéntelo de puto Vittore, no pasa nada. No, yo soy ingeniero de sonido y mezclas, aunque soy un hombre del Renacimiento, cago de todo en mi vida, porque solo de eso no puede comer el hombre. Eso te iba a preguntar, que el tema de trabajar de sonido es jodido, ¿eh? Bueno, pero... Si pillas un buen curro, vives de puta madre. Cuento ya con bastantes años de experiencia y cosas de esas, pero si es un mundo duro, a toda la gente que está dedicada al sonido, lo saben además, es muy complicado. Yo hago tanto sonido para grupos de música, ¿no? En estudio, como pues producción, ¿no? Y mezclas para cine, para publicidad y demás. Y es un mundo muy jodido. A mí, gracias a Dios, Yo empecé en eso gracias al lado musical, ¿no? Luego ya me he ido derivando hacia la postproducción y más, porque da mal de comer, no nos vamos a engañar, y también me satisface mucho, pero el haber tenido una formación respecto a eso me ha ayudado mucho a orientarme hacia el lado de la música, ¿no? Que fue por lo que empecé, además. Lo hice de manera muy pasional, loco, no se lo recomiendo a nadie, porque va a pasar mucho hambre, o por lo menos hasta que empiece a cobrar bien y demás, cosa que yo todavía no hago. Pero sí, yo me dedico a ello. Por lo menos has empezado a cobrar, ¿no? Entonces ya, ya es un paso. Llevo cobrando eso. Tiempo y de vez en cuando me pegan algún palo, o sea que no pasa nada. Pero es un paso. A todo el mundo le pasa. Vito, cuenta tú a qué te dedicas. Hemos ido por aquí algo de puto, ¿no? Sí, sí. Ha dicho aquí Juve. No, yo soy psicólogo forense. Básicamente, la ciencia de la psicología no aplicada al ámbito judicial, prisiones, sistema legal... Porque psicólogo forense, o sea, yo desde la ignorancia digo, forense es lo de muertos, psicología lo de preguntar a alguien y no, entonces no... Claro. A la familia. No, oye, ya le escuché. Forense, se conoce más al médico forense. Ajá, pero forense, claro. Es cualquier especialista que aplica su disciplina en un contexto judicial. Ah, vale. Entonces yo en este caso soy psicólogo, después hice la especialidad de forense, he hecho más formación, pero ese es mi título. Y entonces yo pues intervengo en procesos judiciales, que puede ir tanto tema penal, imputabilidad, uh-huh, tema civil, tema familia. Estuve trabajando un año con menores en riesgo de exclusión social, la cárcel, Alcalá Meco. Va un poco en esa línea, que tiene más sentido de lo que parece, ¿no? Uh-huh. Todo lo que estamos hablando. Bueno, y también puedes sacar matices, ¿no? En las canciones, me refiero, ¿no? De visiones de la gente. Sobre todo te permite un abordaje de la realidad desde lo más azufre, ¿no? Uh-huh. Sí. Eso sí es calle, ¿no? No, y eso también hace que relativices muchas, sí, cosas, ¿no? Y te da una visión social importante. Es decir, desde trabajar con menores en medidas prejudiciales, pasar a jóvenes de la cárcel, hasta ya, o sea, lo que es la chicha ya de homicidios, temas de custodia, dramas. Dramas que no siempre tienen por qué estar asociados a estratos sociales bajos, porque, uh-huh, al final el sufrimiento está a todos los niveles. Y bueno, a mí ahora me gustaría meterme en el tema del doctorado, y en esas estamos, bien, trabajando en un centro médico y estudiando. Yo creo que lo mío, y yo además me encanta estudiar y me encanta seguir creciendo, pues estudiando, trabajando, y eso al final pues te quita tiempo, ¿no?, de dedicarte a estas cosas. Pero ahí estamos, en movimiento. Hombre, yo cuando has dicho antes la palabra sesgo, he dicho, por ahí puede ir enfocado, porque sesgo es una palabra que no suele utilizar mucha gente. Vamos, yo me la sé por... Pues he utilizado otras más complicadas, ¿eh? Pero sesgo, que sesgo se da mucho en psicología. Yo, en la asignatura que tengo, psicología, la estoy dando en inglés, pero que es bias, y bias yo no sabía qué coño era. Mire, dije, ¿qué coño es bias? Y es sesgo. Y luego también, pues eso, la bias palabra... no es lo que se come y... Sí, justo. Gumibayas. No, pero lo de sesgo yo antes había, cuando lo has dicho, he dicho, a lo mejor puede tener relación, pues sí. Mira. Y tú, Alex, te lo ha dejado jodido el listón, ¿eh? No, yo fácil, nada, audiovisuales, he estudiado un FP... Y nada, y de momento eso sí que me ha servido un poco para aprender un poco por el tema audiovisuales. Gracias a que igual también empecé a hacer un poco el tema de vídeos y tal. Pero el tema artístico, bueno, igual también Juve sabe de eso, pues es un poco jodido. Y de momento yo creo que tengo que estudiar un poquito más, uh-huh, estudiar otras cosas y sacarme otras historias para ir aprendiendo. Y de mañana igual ya sí que tirar de ello. Me gustaría trabajar otras cosas para igual... amortizar ese dinero, ¿sabes? Y comprarme algunas cosas y tal. Al igual que el sonido, el audiovisual es un sector jodido también. El tema artístico, el arte, es muy difícil, es muy relativo además, ¿sabes? ¿Quién vale? Vale, pero si no estás ahí en la brecha, tienes que currar. Es muy complicado. Entonces eso, pues tengo que sacarme mis historias, estudiar otras cosas todavía, uh-huh, que me he quedado mucho. Y ya veremos. De momento, pues con ellos y en el tema audiovisual sí que voy sacando mis cosas, con poco presupuesto, pero bueno, ya veremos, poco a poco. No hay prisa, de momento es lo que hay, sí. Es una carrera de fondo, ¿no? Sí, sí. Tenemos aquí dos interacciones más en el hashtag. Tania Taniuska dice, RSN, la BSO del viaje hacia Ítaca. Qué bonito. Es un amor para ella. Porque aquí algo de Ítaca también... Sí, ahora... tengo una frase, qué grande, que esa chica tiene razón. Y Melissa Cárdenas nos dice, Vittore, ¿qué opinas de David Gandhi? ¿Cómo me conoce Melissa? No, David Gandhi es un modelo masculino, que fue el primero en... Lo he buscado en internet para pa saber de qué iba el... ¿Sabes qué pasa? Que... Sí, llega un momento en la vida que la gente en la que te fijas... tiene diferentes componentes. A mí me gusta mucho el mundo de la moda. Y David Gandhi fue el primer modelo que cambió un poco los cánones estéticos del hombre, ¿no? En la, uh-huh, industria de la moda. Que antes tenían estaban perfilados en una línea más andrógina, ¿no? Pues más, sí, más efebos. Y David Gandhi, un tío musculado, alto, con la nariz grande como yo, ¿sabes? O sea... Y dije yo, este pibe es empresario, un tío culto y un tío que ha cambiado, ya ha revolucionado un poco eso. Y a mí me flipa, a mí esa movida me flipa. Y bueno, ya está. Un saludo para mi colombiana Melissa, que sabe perfectamente de lo que hablo. Pues, mira, ahora que hablamos de Ítaca y eso, si quieres ponemos el tema de Aru, porque hay alguna referencia a Ítaca, ¿no? Así que vamos a enchufar Aru. Vamos a saltar. Y ahí lo tenemos. visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Yo, somos dos fuertes, aunque nacimos en la cuerda floja. Misericordia, ya nada importa. Vivir es morir a cámara lenta. Dame la paz porque odio esta tormenta. Esperanzas en micras y papelinas. Sigo bailando en un campo de minas. Hacia Ítaca, ángeles de hielo. La plata es lo segundo porque el amor es lo primero. Las cadenas de la moral atados, buscando libertad en un oasis. Pido un deseo soplando las velas sin brújula, con la memoria sangrando en el chasis. Vacía la nevera, vuelvo a ser niño cada vez que pienso en mi abuela. La violencia pesa, diciembre nuestra piel. Aviones de papel escapan de la cárcel. Desnuda mi pecho jugando a la ruleta rusa, con el cargador repleto de promesas. No más prisión y llantos en silencio. Ver sonreír a mis hermanos no tiene precio, no. Ya no somos críos, Cristos en el cuello, aunque nunca vimos a Dios. Cuando nada es justo, cuando nada asusta, cruzando el universo que hay entre los dos. Abre las puertas del paraíso, mil planes, mil canes, donde la muerte nos hace iguales, sin miedo a echar de menos, saltando al vacío para sentirme lleno. Las puertas del paraíso, mil planes, mil canes, donde la muerte nos hace iguales, sin miedo a echar de menos, saltando al vacío para sentirme lleno. Viendo el final del túnel, la luz me ciega, puta, vida esclava, pero contento, estamos haciéndolo hondo, con sentimiento, principio y fin, el paraíso son tus labios, olor a carmín, un recuerdo perdido, vuelve al presente, estamos unidos por rabia, somos constantes, representando el odio, pagaste tu condena, viendo amaneceres y tumbados en la arena, rozando tu piel, resbalan mis dedos, no veo el lugar porque hoy estamos ciegos. Labios buscando una salida. Hoy ya veo el cielo porque tus ojos ya brillan. Seguimos perdiendo, seguimos ganando. Solo son aciertos porque no estamos jugando. Estamos creando el sonido clímax. Lo traemos gordo para que gimas, baby. Pasado y futuro, pasados en orgullo. Rude boys for life, seguimos duros. Chicos en la calle, mirando al horizonte. Chicos en la calle, intentando ser más hombres. Estamos soltando toda esta mierda. Seguimos luchando, soltando la izquierda. Seguiré escribiendo desde el cuarto piso. Seguiré buscando mi propio paraíso. En las puertas del paraíso, mil planes, mil canes, donde la muerte nos hace iguales, sin miedo a echar de menos, saltando al vacío para sentirme lleno. En las puertas del paraíso, mil planes, mil canes, donde la muerte nos hace iguales, sin miedo a echar de menos, saltando al vacío para sentirme lleno. Pues aquí teníamos Aru, su pues, último tema de la maqueta Escampia. Como bien hablaban por ahí de Ítaca, y aquí una frase que dice: sigo bailando en un campo de minas hacia Ítaca. ¿Qué os pasa a todos los cantantes últimamente con Ítaca? Solo oigo Ítaca, Ítaca, Ítaca. Yo no se escucha nada más. Nada, es que tenemos un amigo que sacó un tema de Ítaca y eso. Un saludito para Manchester. Eso, un saludito para Jonah Moog, lo vuelvo a referenciar. No, esa frase lo que quería decir es que al final, para conseguir lo que tú quieres en la vida, vas a tener que pasar por muchísimos baches. Te tienes que hostiar, ¿no? Tienes que hostiarte y tienes que comerte mucha mierda. Un poquito, ¿no? La odisea, ¿no? Y el viaje, viaje, efectivamente. Y de vuelta. También aquí hay alguna frase que me parece bastante. Pone: las cadenas de la moral buscando libertad en un oasis. ¿No? Es como. Digamos que. Es jodida esa frase. Sí. ¿No? Sí. Esas frases son las frases que no están masticadas. ¿No? Y ahí está esa contradicción, ¿no? Entre las cadenas de la moral, que hasta qué punto te liberan, o el tener valores, el tener principios, te limita a tus fines. Es como, este mundo. Las frases que tenéis son siempre como muy una. Aquí una de cal y toma, la arena para casa, claro, no es como. La vida es así, la vida es así. Toma, en toda la boca. ¿No? Eso sí, es. Sí, está bien. Y buscando la libertad en un oasis, pues es, es la respuesta. A veces la gente busca libertad en la nada, ¿no? En la ausencia de nada que le ate, de valores, de tal. Para mí es un error, para mí creo que los valores son un cauce en el caminar. Pero bueno, cada uno. Y luego también, desde mi punto de vista, en esta frase, las cadenas de la moral buscando libertad en un oasis. Es como que intentas llegar a un oasis, pero que tienes tu libertad, pero en tu cerco cerrado, ¿no? Claro. Luego no puedes avanzar, sí. No puedes. Al final, lo bueno de estas frases es que cada uno puede extraer el néctar, ¿no? Que le ayude. Está bien. También, tema de, así hablando de la maqueta, o sea, el trabajo y tal. Productores, así tenéis productores asentados, porque ya habéis hablado, ¿no? Jorge y Juanjo, ya hablando en familia. Siempre lo tenéis, ¿no? Cerrado. En familia siempre. Además, es una manera muy bonita de trabajar, porque yo desde que empecé con RSN en el 2005. Antes de la causa, ¿no? De 2005 te ayuda a conocer al MC, te ayuda, bueno, además con personas tan exigentes como Martín y Víctor. Te ayuda a. Sí, sí, no vamos a engañar, Y te ayuda a conocer al productor, te ayuda a conocer al MC y ayuda a que el productor quiera orientar todo hacia que ellos se sientan cómodos y que además envuelve y le dé sentido a las letras que digan. No, yo, por ejemplo, no soy un productor nada prolífico, a los hechos me remito. Y busco mucho el que ellos se encuentren cómodos y el rodearle de esa atmósfera que nos encanta tanto a nosotros, ¿no? Es una atmósfera muy muy melódica, uh-huh. Muy oscura, muy muy introspectiva. Y para el trabajo de amor que has dicho que vas a sacar, ¿vas a tener colabos o va a ser ya más personal ya para despedirte, digamos? Sí, voy a tener colaboraciones. ¿Sí? Sí, sí. Y algunas yo creo que van a dejar un poco desencajado al personal. ¿Con Buba, quizás? Ojalá. No, Buba no, porque está claro que está fuera de mi alcance. Pero si tuviese las ganas y la infraestructura, sí que me aventuraría a colaborar con Ali, Dramatic, con gente como Basel de Alemania, gente como Furax de Toulouse. O sea, artistas más underground que. Pero bueno, es que hacer eso aquí en España. Ya, es muy jodido. Pero bueno, me lo plantearía si tuviese las ganas. Lo que pasa es que a mí a veces se me quitan un poco las ganas y que prefiero a lo práctico. Entonces, a Mugo va a ser un trabajo largo. A lo mejor son 15 temas, porque es la despedida tiene que integrar todo aquello que ha dejado por el camino. Y va a haber un bis después para después de la despedida, lo típico en el teatro que te aplauden y va a haber un bis, en plan un extra o algo si así. Si aplauden. No, a ver, yo creo que nunca se acaba uno quitando de esto, ¿no? Pues puede sacar inéditos, puede seguir trabajando en trabajos de amigos, pero lo que es con un proyecto consolidado, con un concepto, con un nudo, con un desenlace, es lo último. Y me gustará contar con gente que me representa, que respeto, y que creo que son los que tienen que estar arriba como estandarte. Contaré con chavales jóvenes, con algunos chavales jóvenes que creo que son, en cierta manera, los herederos, y que de alguna manera ellos me han dado, de alguna manera, el. Seguridad. No, pero ellos como que te toman de referencia, ¿no? Y mi manera de devolverlo es. El relevo, ¿no? Pues toma. Legitimo. Te la han ganado, por así decirlo. Legitimo lo que tú haces, igual que tú has legitimado mi papel de influencia en tu música. Y bueno, pues luego amigos, luego gente con la que. Nosotros no somos muy de establecer lazos con grupos, pero con los que siempre hemos tenido una buena relación, ¿no? Pues al final, pues saldrán. Y la línea del trabajo pues era Francia clásica, letras más pestiño todavía. Y en la línea, ¿no? Que nadie se espere que de repente aparezca Ismael Serrano, que aparezca Autotune o cosas raras. O sea, al final va a ser... Bueno, todavía nunca se sabe, ¿eh? Ojo. Sí se sabe. Ya te lo digo yo. Yo soy muy anacástico, soy muy obsesivo. O sea, yo... Y... Bueno, no se empieza, se acaba. Y bueno, y al final pues es eso, ¿no? Tener una buena sensación... Y dar por zanjado una etapa arriba, ¿no? Arriba y... Como Jordan, ¿no? Retirarte a la cumbre. Sí, efectivamente. Bueno, Jordan retirarse en la cumbre... Ojo. Jordan se retiró en la cumbre... La primera sí. Jordan se retiró en la cumbre hasta que le faltó comida en el plato. Entonces ya dijo... Al béisbol, bueno. Podría ser el trap, por ejemplo. Pero ese caso está Martín. El otro... es un aventurero, Martín. El otro de RSN es un aventurero. Y a lo mejor ese... Pues sí que saca algo de trap, pues aventura, ¿no? Allá, Jordan se retira... Veremos. Ahora que has comentado del tema de... colaborar con otra gente y tal, así, gente que si os concedieran un deseo, digamos, y que os dijeran, os dejan el deseo de concederos, o sea, os conceden el deseo de colaborar con quien tú quieras, ¿a quién diríais? Ya sea musicalmente, Ali, o produciendo, Ali de Lunatic, sin duda. Sí, sí, yo también coincido con Víctor. Es que los gustos de Víctor y mío son muy parecidos, menos en el rollo. Hasta hacer un, o sea, hacer un vídeo también. Tú les harías la base para Víctor y para Ali, ¿no? Y él les grabaría el vídeo. Seguramente. Ojalá. Pero no por Ali no tendría ninguna repercusión. Por eso. Pero es por lo simbólico. Sí, es por el... la presencia que tiene. Yo no sé quién es el Ali ese. Sí, de Lunatic, coño. Lunatic es un Bubba y Ali. Ah, vale. Y Bubba se separó. Es que a mí Bubba nunca me gusta. Es que yo tengo algo en contra. ¿Has escuchado lo más reciente? Igual, no, lo antiguo. Te hablo de hace 6-7 años. A mí me pasó lo mismo, que Bubba en plan no me convencía. Para hasta escuchar un poco. No obstante, es que soy un poco reacio a las modas, digamos. Es decir, rap francés. ¿Qué soy en aquella época de rap francés? Bubba, ¿no? Lo escuché aquí en España. Hablaba de verso. Hablaba de verso tampoco. Nunca me. No sé. Tampoco. Lo que se oye mucho nunca. Al final nunca me. Pero bueno, dependiendo de en qué circunstancias. Bueno, por ejemplo, yo soy un fanático de Funky Family, ¿sabes cómo te digo? Y eso no pasa nada de moda. Mira, que nada, yo me lo llevo ahí en el coche enganchado. Vamos. Yo tuve mi época hace muchos años que me quería tatuar la cara de la que Akenatón. Hostia. Porque yo tuve obsesión con Akenatón. Con 14, 15 años. Es que es muy bueno. Es que ese pibe. Y si lo hubieras hecho, ¿qué pensarías ahora? No, o sea, pero igual que la gente se tatuaba un tribal a finales de los 90, pues yo tenía mi cegada con Akenatón. Y dije, este pibe. Como yo, que tuve un tribal verde. Sí, sí. Consejo, repasaros todos vuestros tatuajes. Pues es cuál es el problema de Akenatón. Que ha colaborado con H. Scratch. Sí. Ah, es verdad. Entonces eso para mí es impagable. Allá, cierto. Kursen, a mí Kursen también supuso. Yeah. Bueno, hay muchos artistas realmente, pero bueno, Ali por el simbolismo de tal. Como el presente, lo que más igual nos representa o no más nos gustaría colaborar sería con Ali. Sí. Musicalmente, producción, vídeo y tal, de Francia. Pues Ali, tronco, que nos estás escuchando. Sí, es un radio oyente oficial aquí, siempre está. A veces le veo por Lavapiés vendiendo cosas. Nos han mencionado Joel Santos Boedo y dice: el rap de RSN es elixir para conectar con tu propia esencia. Vitor, espero conocerte. Eres una referencia moral, un amor. Pues un amor para ti, compadre. Gracias por tus palabras. Sí, la verdad que bastante. La verdad que a la gente bastante le gusta que sea. O sea, lo que tú dices, ¿no? Que es poca gente, pero son muy selectivos, muy. Bueno, porque es genuino, ¿no? Es un río genuino. Son gourmet. Sí. El gourmet del rap, por así decirlo. Masterchef. No, pero es como otro nivel, por así decirlo. Sí, nos quedan 5 minutos para la rima. ¿Qué tema va ahora? Que no entiendo mi letra. O sea, está Sirat para poner ahora. Que si no me equivoco es de Underground Delicatessen. Hay que tener redención, pero salió como adelanto en el Underground Delicatessen. Hemos de decir que ese tema nos encanta a los tres. Yo creo que los tres componentes del grupo por primera vez coincidimos en un tema por excelencia, que es Sirat. Pues habrá que escuchar a ver cuál es ese tema tan cotizado. La polla. Sirat. Asirat, nuestro infierno, RSN, amor para la calle. Yo, lluvia en los ojos. ojos, calado hasta los huesos, sabiendo que mis miedos aún siguen presos. Siete pilares, no es demasiado tarde, inmortal como el amor de una madre. RSN, cuánto daría yo. El odio atrae al odio en 980 barrio, buscando fe, cuidando lo sagrado, recordando amores en cielos nublados. Se derraman los pecados, primo. Hacemos esto por los que se han ido. Aquí los perros son felices, mirando atrás. Lágrimas y golpes dejan cicatrices. No existe paraíso, sin ti lo sabes. Solo en tu abrazo se encuentran las llaves. La pureza de la calle, amor eterno. La luz que ilumina nuestro infierno. El acantilado de tus ojos, Vince. Como Vince, luchando por ser feliz. Te amé como un hombre ama. Borraría el ayer para darte un mañana. 980 drama. Redención por siempre. Asirán, no hay chance para mi gente. Víctor Montesco, sucia poesía. Las musas despiertan cuando duerme la alegría. Asirán. Muchas vidas y una muerte. Los pecados pesan al cruzar el puente. Asirat, la gloria de lo vivido. Por los perros que siguen en el filo. Asirat, muchas vidas y una muerte. Los pecados pesan al cruzar el puente. Asirat, la gloria de lo vivido. Por los perros que siguen en el filo. Asirat, es la ley. Ansiedad en mi piel. El dolor, no lo veis, no escucháis, no entendéis. Lo queréis, no podréis, lo tendréis, no lo haréis, no miréis. Miréis lo que hay, no creáis lo que veis. No es el bien, no es el mal, no es real, no es real. Es poder, es llegar a volar. Es poder despegar, es vivir, es soñar. Es morir, no llorar, si morir es amar. Los hermanos que faltan, que descansen en paz. Aquí no valen descuidos, afuera suena. Son muchos años luchando, familia siempre racae. Tengo la rima perfecta, el estilo hará que os mováis. Vivimos tiempos de crisis, resucitó el extraperro. Si tu alma ya está perdida, bienvenido al infierno. Vivimos trabajando, trabajamos muriendo. 12 horas de curro, seguridad en invierno. Ahora sigo, lejos de la fama. Cerca de tu cama, cerca de mis infames. En esta cruzada, seguimos fuertes, la cabeza alta. Buscando el equilibrio que falta. Asirat cuando falta la esperanza. Asirat cuando la ambición se marcha. Asirat cuando el miedo está de frente. Dedicado a esa gente que se mueve en nuestro ambiente. Asirat, muchas vidas y una muerte. Los pecados pesan al cruzar el puente. Asirat, la gloria de lo vivido. Por los perros que siguen en el filo. Asirat, muchas vidas y una muerte. Los pecados pesan al cruzar el puente. Asirat, la gloria de lo vivido. Por los perros que siguen en el filo. Yeah. Ok. RSN, Rakail 201, Juve. Still, Víctor Montesco. ¿Quién dijo miedo, eh? Asirat. Ok, real. Todo fluye, primo. Nuestro infierno. RSN. Sí. Asirat. Carita operada. Pues aquí teníamos, esto era Asirat. Lo teníamos, del Delicatessen volumen 1. Sacaron un 2 y un 3, ¿no? ¿No? Un 2, sí. Un 2, seguro, sí. Pero el 3 no lo sé. Yo, no me suena. Yo una persona, le escribo Ancho. No me suena. Y Redención, además. Buen apunte. Buen apunte. Sí, aparte es de Redención el tema, que no lo hemos dicho. Sí. Cierto. Una preguntita sí que os quería hacer. Si yo cogiera vuestros móviles o vuestros MP3, ¿qué tendría sobre todo? ¿Qué artista tendría que saliera todo el rato en el track? Hostia, ¿qué más? O sea, nacional, pues es tener claro que nadie. Nacional, o sea, nada, nacional, sí. Nadie. Yo estoy, este año he quemado mucho rap alemán. Todo lo que. Basel para mí ha sido un descubrimiento bastante interesante. El disco de Que Pequeño también. Y underground francés y francés. Y a mí me gusta luego personalmente mucho la música clásica. Uh-huh. O sea, yo soy de los que para matar a la gente tengo que estar con música clásica tranquilamente, ¿no? Como en la serie de Gomorra, cuando está Salvatore Conte con el Q7, con Lacrimosa de Mozart. ¡Puto Salvatore Conte! Pero sí, bueno. La francés, sí. Sí, sí, yo últimamente estoy muy flipado porque me reconecté con un grupo, con Ilinguis, yo creo que todo el mundo lo conoce, con el productor, con Cano. A mí últimamente estoy lo tenía como un poco olvidado y cosas de esas, y joder, escuché el disco de Oneirology, que es del 2008 y tal, y estoy súper flipado con ese pibe. O sea, hace unas, sobre todo a nivel musical, hace unas veces que flipas, o sea, se sale de madre. Y si, bueno, Alex. No, de la francesa que hemos hablado. Clásico. Oye, sí. De algunos de ahora, pues, Ali, Demi Portion, Gizmo, tal, un poquito así. Pero poca cosa más. Y la Funky Family, que no se olvide, por favor. ¿Ya habéis escuchado lo nuevo que está pegando en Francia ahora? Es Patata, por ejemplo. No, las nuevas generaciones. Pues no. Es así, si a ti te mola el rollo trap, te va a molar. Me mola, entre comillas. Bueno, o sea, sí, me gusta. Me mola para gorilarse. Me gusta para gorilarme. Pues. Pero sí, escucharé. Pues está bastante bueno. Mafia Caffrey también. Mafia Caffrey. Hombre, por favor. Y la Psicatra. Claro. Clásico. Y si hubiera un tema, por ejemplo, vais a una isla desierta y solamente tenéis en un MP3 un tema para escuchar toda la vida, ¿cuál sería ese? Nacional, internacional. Del que te salga los huevos. Como si es la sintonía de. Pero me vale un disco. Un tema. No, yo me voy a mojar un disco. Dime mejor porque es muy súper típico mí y tal, que es Le Call to Mirko Argent de I Am, que para mí marcó, para mí personalmente tiene un valor especial porque marcó una época en mí. Punto. Tema, no puedo decir tema porque es que 50.000 temas que me encantan. Jodido, bájate con el tema, es no jodido. A roñas, compadre. Claro, no, y el disco de Suriken. Yo sobre todo clásico. No me pidan mucho. Un tema. Visto, venga. Es jodida la pregunta. Yo diría That's My People de NTM. También. ¿Y tú, Alex? No te sé decir. Un tema. No te sé decir. Matemáticas de Tote, tal vez. Puede ser, estoy dudando entre redes sociales. Night. No te sé decir. Igual alguno de Tupac, no sé. Ya te lo digo, igual me caigo durante la entrevista. ¿Ves? Otro igual que antes, Tupac, tampoco me ha molado nunca, me parece. Sí, a mí sí. No. Tupac y Notorious, además. Es que me parece. La y gente tengo mis épocas, además. Me parece que al final. Claro, no, si dices Tupac y Notorious y parece que caes en lo normal, bueno, pero. Hay que saber, claro, que realmente yo lo he escuchado, he escuchado mis historias y sí me mola mucho. Se mitifica. Y tengo mi rollo, es un día costa este, tal, y. Va viajando, ¿no? Sí. Depende. Bueno, y ahora yo voy a hacer unas preguntas rápidas. Vamos a ir respondiendo en el orden. Pues, por ejemplo, Juve, Víctor y Alex, ¿vale? Bueno. Se responden con una sola palabra. Una palabra, si es un grupo y tiene dos palabras, pues las dos palabras del grupo. Si os digo número uno, ¿quién diríais? ¿Número uno? Yo voy a ser un clásico y un sentimental y voy a decir a Jan. Porque ya que he dicho que encima escuchaba el del Ecuador de Micro, yo voy a decir a Jan. Para mí sí. Víctor. Dice que es él, ¿eh? Dice eso yo. Jan, soy yo. ¿La misma pregunta? Sí, número uno. Lunatic. Tupac. ¿Rap francés, rap americano? Francés. Me he dudado, ¿eh? Persona de grupo. Pero. Sí. Nada, a mí ponme a Tupac, pero era francés. Ponme a Tupac hablando en francés. Ojo. ¿Productor nacional? ¿Productor nacional? No me voy a mojar, lo siento. Bueno, yo me. Puedes decir tú. No me apetece. ¿Qué pasa? Puedes decir tú. Yo. ¿Ves? Una buena respuesta. I am. Dano de Scientific. Pues quizás también, Dano, sí. ¿Productor internacional? Yo voy a decir Cano, porque estoy flipa con él. Genegaldo. Nah, está la paso. Hostia, yo no sé quién es ese. El de Lunati. Ah, bueno, y el stop de Jay Mantrax, que me encanta. Luego, un rapero infravalorado, que vosotros creáis. Ali. También. Y sobrevalorado. No sé quién es Ali, nunca habéis hablado de él. Pero escúchame, lo estamos dejando claro. ¿Y un rapero sobrevalorado? Joder. Desde Lil Wayne hasta cualquiera de estas. Americano. Americano. Me suscribo a lo dicho. 50 Cent. Yo qué sé, cualquier cosa. Hostia, 50 tiene cosas guapas, ¿eh? A mí. Bien es cierto que. Lo antiguo no, lo nuevo tampoco, lo del medio. Muy de pequeño. Eso ha estado. Yo lo llegué a escuchar, claro, pero luego. No sé. Hay muchas cosas en Estados Unidos. Ya. Lil Wayne, tal. A mí la nevera no me gusta. Luego, si pudierais describir lo que es el panorama en una palabra, ¿qué diríais? ¿En una palabra? ¿El panorama en general? En general. Yo te diría coleguismo. Yo diría falso. Yo diría mediocre. Bien, y ahora dejando ya un poco el rap, ¿comida favorita? Pues para mí el cocido de mi madre, vamos, que te quita el hipo de un bofetón, ¿sabes? Le echa el cabrito de Navidades. Pasta, pasta, comida italiana. También pasta, pasta, sí. ¿Y digo, playa o montaña? Montaña. Montaña. No te sé decir, porque tampoco he vivido mucho la plantaña, ¿no? Te diría, piso. Terraza. Piso en mi casa. Bueno, yo ya he terminado. Playa, sí. Ya he terminado las preguntas rápidas. ¿Algo más que añadir, Thor? Pues que si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Así que pues vamos a soltar, ¿no? Producción de ese provenzano. Así que vamos a ir aquí acabando. Así que ahí lo tenemos. Yeah. Soy, dame mis alas, cerrando los puños y sobran las palabras. Nunca derrapé por tus curvas, felicidad en miligramos, amor y surra. Oraciones entre escombros, robándonos la fe, la presión sobre mis hombros, entre tus piernas, entre la espada y la pared, jugando contra el tiempo el ajedrez. Yo mataría por nuestra calma, por verte flotar en el mar, redimir mi alma. Inshallah, ciegos leyendo el futuro, dibujando puertas en los muros. Se paró tu reloj, pero no el tiempo, siembró la guerra para sentir la paz por dentro, por los que quieres. Siete cielos, primo, y en la calle esquiva siete muelles, pléyades, nada va a volver. No intentes comprar amores de alquiler, rezando al espejo, esnifando mis cenizas. Tras el odio solo quedan las sonrisas, fotocopias al dolor. Yo, nuestros sueños siguen dando vueltas de campana. No hay chaleco para tus balas, saldré a la muchedumbre para morir a solas. Dios, despiértame cuando todo haya pasado, al menos tú aún sigues a mi lado. Diáspora en la ruina de mi ciudad, ello primo, solo buscamos paz. Despiértame cuando todo haya pasado, al menos tú aún sigues a mi lado. Diáspora en las ruinas de mi ciudad, ello primo, solo buscamos paz. Viendo por el precio de ser feliz en vida, el cinturón te aprieta, no encuentras la salida. Con el agua hasta el cuello, la pasta y la comida, tratando de encontrar la paz, la felicidad te esquiva. Recuerda, muchos perros ladran, pero pocos muerden, la vida no es larga. Prepárate para la paz cuando hayas librado tu guerra, de derecha a izquierda, rodeado por perras. Muriendo por un amor en esto, éxito viene de dentro. Sentimiento, redención, escribiendo, pido perdón por esto. Prepárate para la paz, ponle el collar a tus perras. El enemigo está atrás, hoy sonando en tu ciudad. Si no hay pasta, no hay paz, el futuro que vendrá. Civis pacem para Bellum, sangre por sangre. Rakail es el nombre, seguimos fuertes, soportando la presión, es la condición en esto. Reales, realidad de barrio, sueños de barro, lloro en el cuello. Prepárate para luchar, el camino es duro. Prepárate para la paz, derribar los muros. Prepárate para llorar, rezar a los tuyos. Provenzano, civis pacem para Bellum. Despiértame cuando todo haya pasado, al menos tú aún sigues a mi lado. Diáspora en las ruinas de mi ciudad, ello primo, solo buscamos paz. Despiértame cuando todo haya pasado, al menos tú aún sigues a mi lado. Diáspora en las ruinas de mi ciudad, ello primo, solo buscamos paz. Ese provenzano, Steel Vittore, RSN, yo. El mundo es tuyo, estudios. Crecimos entre lobos. Solo buscamos paz. Yo, civis pacem para Bellum. 301. En la piel, la familia 980 representa código de honor. Mercenarios, no existe el dolor. Redención, portada invierno, de vuelta al juego. Reales por vida, reales for life. Esta es nuestra causa, puede que no la entendáis. Salvar la vida, salvad la huida. Final de la partida, generación perdida. La sangre no se olvida, poder creer, esa es la salida. Tierra prometida, hija mal parida. Te buscan esquina, levantar su vida. Escribo, sigo vivo, sigues vivo. Da igual, español, musulmán o latino. Siempre a tiro, siempre al filo. Oís, nos cerramos, nos sentimos primo. Hoy con 24 hay otro objetivo. Levantar cabeza, nunca nos rendimos. Hoy con 24 hay otro objetivo. Levantar cabeza, nunca nos rendimos. Rakai familia, USR, STL. El mundo sangra esperando a que acelere. Atmósfera de guerra, todo está en venta. Esto es real, luchamos con la conciencia. El futuro es duro, un futuro oscuro. El juego de las calles, calles, días cruzando. Aún sabiendo que nada va a volver. Pasión y sangre, amor sobre el papel. Días grises en la piel. RSN, Ali Bumbayé. Luchando, aún sabiendo que nada va a volver. Pasión y sangre, amor sobre el papel. Días grises en la piel. RSN, Real for Life. 1329, el ultimátum. Salam aleikum, libertad para la Yun. La calle que fluye en cada arteria. La calle, la inercia dicta la miseria. Arde el paraíso, rejas en el corazón. La frustración que sangra a mi generación. Como perros de presa, todo llega. La muerte cumple su promesa. Políticos trileros, Kalashnikov armado. El dinero, religión de mercado. Las penas ciegas de hachís, reales de por vida, como Ahmed el Mosawi. Seca tus lágrimas, hermano, la cabeza alta, aunque la tristeza pese demasiado. Siempre infames como Saddam, judío, cristiano, musulmán, el odio pesa por igual. Juega tu partida, llórate la bif, ya lo hicieron Guantánamo y Abu Ghraib. Sin nada que perder, solo queda que ganar. Solo ver para creer y creer para volar. Somos un sueldo, un número y un nombre. Sagrada pasión, la visión quebranta al hombre. Rakai familia, amor y días grises. Poesía de barrio, sepultando cicatrices. Luchando, aún sabiendo que nada va a volver. Pasión y sangre, amor sobre el papel. Días grises en la piel. RSN, Ali Bumbayé. Luchando, aún sabiendo que nada va a volver. Pasión y sangre, amor sobre el papel. Días grises en la piel. RSN. Aquí teníamos dos temas del tirón. Esto era Si Vis Pacem Parabellum. Y después hemos puesto Días Grises, que era lo que está sonando ahora mismo. Días Grises lo está teniendo ahora Francia, ¿no? En estos días. Con esto de Yo Soy Charlie y todo eso. Estábamos comentándolo, ¿no? Sí, ¿cuál es vuestra visión? Un tema denso para terminar la noche. Uy, es que nos pueden dar aquí las, ¿qué hora es? Y nos pueden dar las 3. Yo voy a intentar. Vito, reduce que sintetizar, yo... porque realmente no. Además, creo que es una idea que todos tenemos que tener presentes. Yo soy fiel defensor de la libertad de expresión, pero junto con el derecho a la libertad de expresión está el deber de qué es lo que expresas, y está la responsabilidad de conocer la utilidad de tu mensaje. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando nos encontramos con un contraste cultural y con dos posturas enfrentadas históricamente, si ponemos de relieve, en este caso fueron las viñetas, un contenido que atenta contra la visión de, en este caso, de los musulmanes, nos encontramos, por un lado, con un planteamiento más racional que posiblemente sería el que todos llevásemos a cabo, que fue el que hizo la biógrafa de Voltaire, ¿no? Se llama Elizabeth Evelyn Hall, que es: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defender hasta la muerte tu derecho a expresarlo. Pero después nos encontraremos con personas que estén en un prisma más fanático. Y ahí viene un poco, ¿no? Todo un poco revestido de la visión micro y macrosocial, ¿no? De componentes geopolíticos y económicos, la justificación y la presencia del fanático, que no responde a la religión. El fanatismo es un fenómeno del hombre, de igual que sea a través de la religión, a través del dinero o a través de sus delirios. Entonces, el terrorismo, la función del terrorismo es matar a 100 personas para asustar a 1 millón de personas. Y es el terrorismo al uso. Pero yo creo que también, de manera contestataria o de manera derivada, surge un terrorismo mediático. Por eso a veces el foco no solo tenemos que centrarlo en por qué ocurren las cosas, sino al final qué otro tipo de ganancias secundarias se derivan de todo esto, ¿no? Y creo que el terrorismo mediático va en contra del Islam. Se genera una oleada de islamofobia, que eso me parece también que es importante ponerlo de relieve. O sea, está muy bien el llorar a las víctimas, está muy bien realizar un análisis del porqué, pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué tenemos ahora adelante? Porque igual que el terrorismo se basa en el miedo, el terrorismo mediático se basa en la ignorancia. Y en la generación por inercia de una serie de prejuicios, y en vez de intentar construir puentes entre las culturas, lo que hacemos es construir muros. Y de ahí lo vuelvo al azar con la parte del principio. Tenemos el derecho a la libertad de expresión, pero tenemos un deber de saber qué utilidad tiene lo que estamos expresando. Yo me pregunto, ¿qué utilidad tiene el poner de relieve, o el mostrar, o el lanzar una información, ¿no? O una serie de imágenes que realmente pueden despertar o levantar todos estos callos? Yo me pregunto cuál es la utilidad. Y tú, Juve, que sé que estás polarizado en otro sentido, te lanzo la cuestión. Repíteme, porque yo ya tenía pensado el discurso y solo pensaba lo que iba a decir, o sea que... puedes decirlo. No, bueno, aparte de lo del tema de la libertad de expresión, que me parece que no se ve cohibido por una acción terrorista, sino que se ve cohibido todos los días por intereses editoriales, ¿no? Intereses económicos que en todos los consejos de redacción y en todas las redacciones de todo el mundo tienen un peso gordo, ¿no? Desde la presión de los lobbies hasta el poder económico, bancos, sponsors, publicidad, que es al fin y al cabo de lo que se nutren los medios de comunicación, que no se nutren simplemente del apoyo de sus socios, ¿no? ¿Qué pasa? Que en Francia se utilizaba, hay una revista satírica, ¿no? Como es. Uy, no me sale ahora mismo, me cago en la. Charlie Hebdo, perdón, que he tenido un desliz. Aparte de que existe eso, yo creo que tienen que existir esferas diferenciadas dentro de la sociedad. Debe existir la esfera política, la esfera económica, la esfera social y también la esfera religiosa. En el momento en que todas esas esferas empiezan a entremezclar, empiezan a pues lo económico infiere en lo político, la religión, ¿no? Influye dentro de la información y demás, están influenciando en esferas que no tienen nada que ver con lo suyo. Quiero decir, una revista de un carácter satírico como puede tener Charlie Hebdo no tiene por qué verse influenciada para nada por algo de carácter religioso. La religión tiene otro, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? es una frase que se usa muy en general. La religión empapa la cultura y la identidad de mucha gente, pero empapa con carácter histórico, pero eso significa que tenga hoy en día empapa el 2015 tenemos. Empapa a efectos prácticos y a efectos efectos prácticos, porque la gente se deja influenciar por esa serie de dogmas, ¿no? Sobre todo dogmatismos. Bueno, para empezar hay que hablar que el fundamentalismo no empieza, como toda la gente lo relaciona hoy en día, con los musulmanes, ¿no? Por supuesto que no. Época de Lutero, ¿no? Que ya tenían aquí las cruzadas. Hace muchos tiempos. Sí, desde las cruzadas. Pero el momento en que la religión. Pero eso ofende a los fanáticos también. O sea, no es una cuestión de. No es un juego entre fanáticos y libertad de expresión. Es un juego entre libertad de expresión y ofensa. Pero ¿y por qué, por ejemplo, qué pasa? Que el cristianismo se ha domado ante esa capacidad de crítica de la sociedad y de los medios de comunicación. Pregúntale al de Noruega. También tiene, claro, lo que iba a decir yo, también tiene esa. Hace un par de años el que hizo en Noruega por el nombre de Cristo y mató a no sé cuántos chavales en un campamento. Vamos a partir que todo fanático o toda persona terrorista atenta incluso hasta dentro de los cánones o de los dogmas de su propia religión, porque el Islam valora por encima de todo la vida humana antes que el propio dogma. Bueno, a lo mejor me lanzo mucho, espero no hablar mucho de lo que no sé, aunque tengo algo de conocimiento sobre el tema, pero creo que el Islam valora por encima de todo la vida humana. Y ni siquiera el suicidio, ni aunque tenga un carácter de yihad. Bueno, no, quizá no he leído tanto de los escritos como para poder hablar tan claramente de eso. Habrá personas que eso lo tengan más estudiado o conozca mucho más eso, pero yo el conocimiento que tengo, o la visión que tengo yo sobre las religiones, es algo que tiene que ser interpretado, pero que ante todo lo que tiene que ayudar es al progreso humano. Y está claro que las muertes, el terrorismo y demás no ayudan al avance de la humanidad, ¿no? Sino que lo que añade, lo único que hacen es anquilosar sobre unos valores que llevan con nosotros la tira de años y que, porque lo dice algo divino, no se pueden mover. No se pueden, son inamovibles. Y no, ya no estamos hablando de valores universales como pueden ser el amor, el respeto o la caridad o la ayuda hacia el prójimo. Estamos hablando de valores dogmáticos. La gente toma al pie de la letra todo lo que se dice en las escrituras, tanto cristianas como judías como cualquier religión, ¿no? A mí no me parece bien, porque me parece que la religión es para interpretarla, para añadirla a tu vida y para hacer que mejore. Y a mí me parece que el terrorismo no ayuda a que mejore. Y no estamos hablando de temas de la libertad de la libertad que te genera una religión, ¿no? Porque la libertad que te genera una religión tiene que ser de carácter interno, no tiene que ser de carácter a los demás, por lo menos a mi opinión. Tiene que ser un cambio interno, tiene que ser algo que tú aproveches de manera interna y luego ya de cara a los demás, pero no influenciar en los demás. Entonces yo lo que creo es que todo el mundo tiene derecho a reírse de sí mismo, incluso a reírse de las religiones. Porque las religiones también se equivocan, y a los hechos me remito a lo largo de toda la historia, ¿no? Con guerras, cruzadas, reconquistas, pollas. Tiene el derecho, pero ¿cuál es el deber y la utilidad de hacerlo? ¿De cuál? ¿El deber y la utilidad ¿O libertad de expresión es un fin en sí misma? El denunciar, no. La libertad de expresión es el denunciar una serie de hechos. En este caso, vamos a hablar de hechos religiosos, ¿no? El ataque hacia determinados pensamientos religiosos, y que lo único que hacen es denunciar que determinados actos que provocan o que parecen que están provocados por esa religión sean lícitos a ojos de creyentes o demás, cuando verdaderamente lo que hacen a efectos de la sociedad y lo que nos rodea hoy en día. Ya no estamos entrando en tema de valores, porque lamentablemente los valores yo creo que son erróneos. El matar a gente, el crear el terror, ¿no? Para imponer tu punto de vista hacia los demás, me parece total y absolutamente erróneo. Entonces me parece justificable el que una revista pueda caricaturizar o poner en tela de juicio mediante el uso del humor pues determinados dogmas religiosos. Sigo sin ver la utilidad, pero bueno. La utilidad, quizá corregirlo a partir de la base del humor, o por lo menos denunciarlo usando el humor como herramienta o como instrumento. Pues ya vemos lo que ha pasado. Sí, ya vemos lo que ha pasado, pero para mí lo que han hecho los terroristas está muy mal hecho. Está muy mal hecho, pero... La peor manera de protestar y de echar piedra junto a su propio tejado. Pero creo que deberíamos de construir puentes y no muros. Y creo que ciertas posturas, por muy legitimadas que estén desde el punto de vista de la libertad de expresión y de la libertad de pensamiento y de conciencia, creo que hay que ser más responsable con algunas cosas. Habría que pensar quién es el que pone puentes y quién es el que pone muros. Yo creo que en cualquiera de los dos. Una cosa es el primero que tira la piedra y otra cosa es el que responde. ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy de un lado y yo desde mi lado tengo la responsabilidad de poner puentes. Está claro que los dos han cometido errores y que esto es un toma y daca, claro, histórico. Todo el mundo es humano, todo el mundo comete errores. Pero luego lo que no puede Occidente situarse en el papel del bien y modificar. No, para nada. Estamos entrando en valores no solo de Occidente, sino a niveles mundiales. Estamos hablando de valores universales como puede ser la muerte, como puede ser el respeto, que en este caso tú, por ejemplo, no consideras que haya respeto de una publicación, ¿no? Bueno, yo soy el primero que defiende la libertad de expresión, pero quiero poner de relieve que no solo es un derecho, sino también es un deber, una responsabilidad. Pero es que estamos viendo un hecho aislado. Habría que analizar, que en este caso yo no lo conozco, la trayectoria de Charlie Hebdo, de todo lo que hace crítica y de todo el uso que hace del humor para generar esa crítica, ¿no? Yo en este caso no lo conozco, no sé si simplemente se dedican a criticar porque sí o verdaderamente tienen una base que intenta conseguir la libertad a través del humor. También hay que poner de relieve la importancia que tiene para un musulmán la representación de la figura de Mahoma. Efectivamente, la que tiene para él. O sea, ya no es decir critico el dogmatismo. Es muy importante, pero critico persona que, yo sino creo que la persona meto el dedo en la llaga. Pero yo creo que la persona que cree en los dogmatismos, por ejemplo en este caso islámicos, pero también lo puedo aplicar a los dogmatismos cristianos, por ser los más cercanos que hoy en día nos rodean, ¿no? Porque judíos, yo creo que no todo el mundo conoce personas de religión judía. En estos casos, yo creo que hay muchas cosas dentro de esas dos religiones que son muy muy criticables a efectos, voy a decir efectos prácticos porque no me sale otro calificativo, ¿no? Quiero decir, la representación de Mahoma, si verdaderamente lo que te queda de leer el Corán es que lo que dijo Mahoma va a misa, igual que la persona que lee la Biblia y cree que lo que dice la Biblia va a misa, creo que va muy mal. Creo que existe una interpretación de valores dentro de esos textos, perdonad, es mi opinión, ¿eh? Claro. Yo no quiero parecer loco, pero quiero que me digáis sí o no. ¿Falsa bandera, sí o no? ¿Falsa bandera? Sí, ¿cuál? La de... Charlie. Sí, falsa bandera. Yo también estoy a favor de la falsa bandera. Se han aprovechado mucho de este hecho para hacer boom. No, eso no es falsa bandera. No. Eso no es falsa bandera. Atestado de bandera. Que es implicar a X agente como criminalizar a alguien cuando realmente hay otra cosa por detrás que es... Sí, sí. Yo también, yo sí. Por supuesto que lo apoyo. Un ataque de bandera. Falsa bandera. Bueno, pues estoy loco, gracias. Está loco. Sí, que si no entras en un bucle de paranoias, conspiraciones, que te vuelves majara. Hay mucha información al respecto. Claro. Tampoco se debatir, es al final tiempo. Es una opinión un poco, ¿no? Particular de cada uno. No, ya se nos está yendo esto de las manos. Así que vamos a ir poniendo el último tema. Que de hecho, todo esto fue sangre por sangre, ¿no? Sí. No, hombre, espero que no sea sangre por sangre. Si no, puede ser un bucle interminable. Fuera ayuda. En la calle funciona. Así que vamos a ir poniendo el último tema. Nos vamos a despedir ya. Hasta el martes que viene, chavales. Un abrazo a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, chavales. A vosotros por venir. Sí, por convocarnos aquí y pasarlo también. Yeah. Y poco más que añadir, ¿no? El martes que viene... Si todo va bien, vendrá Lauer. Sí, si no, no sé. 10:30. Y poco más. Así que nada, vamos a ir soltando el tema. RSN, Zoo de Nasta, Sangre por Sangre. Maqueta Redención 2012, videoclip de Alex. Esa es. Y base de Juve. Terrain Films. Sí. Base de Juve, joder, no falla, sí, nada más. Estamos todos. Al completo. Martín, completo. Un abrazo, Martín. Un abrazo, sí. Un abrazo, Martín. Que estará también escuchándonos. Y que ahí lo soltamos, chavales. Nos despedimos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Sangre por sangre, Rakhail es el nombre, el respeto se gana, el código en la calle es que nadie te falle, aún seguimos en esto y mostramos respeto, con honor y más odio, mantenemos lo nuestro, nos sentimos Rakhail, nos sentimos lo vuestro, mantenemos la fe, conservamos el puesto, aunque todo estaba oscuro, aún seguimos en pie, aunque todo estaba oscuro, nos dejamos la piel, mis hermanos, con carácter duro, aún sonamos puro, las voces del futuro, Zoo de Nasta, Rapsilon. Dime, ¿quién te trae lo auténtico? Pasa el tiempo, seguimos vivos haciendo esto. Sangre por sangre, sangre en cada texto. Aunque todos sean problemas, seguiremos trabajando duro para dejar nuestra huella. Llueve demasiado ahí fuera, cada gota es una pena, pero agua es necesaria como hacer en días grises, motivos familiares o económicos, cuando no es por gusto y es algo obligatorio, como asistir al tanatorio, cuando madre se va, perder algo tan grande como es la libertad, verte entre barrotes y entre cuatro paredes, lluvia la volvió a liar, una vez más, cada lágrima es necesaria y por eso atrapa, hay que buscar la plata, no conformarse con vivir como una rata, y para eso hay que luchar, soy de los que no ofrecen la otra mejilla, sangre por sangre es el día a día, camino ciego, siempre buscando las salidas, sorteando obstáculos y llegar a meta, RSN en astazo de fuertes como absenta, sangre por sangre, ahí fuera llueve, aquí sabemos que la vida duele, sufren los puños y los corazones, vistiendo el drama que sangran los errores, sangre por sangre, ahí fuera llueve, aquí sabemos que la vida duele, sufren los puños y los corazones, vistiendo el drama que sangran los errores, viviendo con el riesgo que araña los latidos, muros tatuados de amores clandestinos, contesco, vistiendo la gloria en el pecho, kinkis a base de juicios saben derecho, mis perros sienten el frío, fieles en el barrio, piden auxilio en el vacío, anestesiando el dolor con dolor, estudiando a los dioses, llorando el rencor, bro, el asfalto es mi religión, aún seguir seguimos primo aguantando la presión. Mi hombre Bonatti, Sergio Tacchini, mira, viviendo como Salvatore Rina. Corazones en Ramadán, Madrid, sangre por sangre, cicatriz por cicatriz, evangelios escritos con las lágrimas, ánimas, humildad y familia. Por la gloria de mi gente, tirar pa'lante siempre y consecuente. La vida rápida me para en seco de frente al instante. Los barrios con diamantes, talento, disciplina, delincuentes, maleantes. Págame en sangre, no en carnes. Zamoranos, el enjambre, 980, la familia con el plan B. Siente la presión de cómo cae la gota y rezar pa' que todo cambie. Tengo un plan, mientras amanezca y respire. Deja que mi ego entre en declive, que vuele libre. Bastardos, hijos puta, indestructibles. Pa' que hables, pa' que pilles, pa' que pilles. Y cuando pases ni nos mires. Sueño con quitarme de esta vida de currante. Mayor pa' la calle y la calle quiere echarme el guante. En otra vida fui un manganto y magnate de estrofas elegantes. Sangre por sangre, ahí fuera llueve. Aquí sabemos que la vida duele. Sufren los puños y los corazones, vistiendo el drama que sangran los errores. Sangre por sangre, ahí fuera llueve. Aquí sabemos que la vida duele. Sufren los puños y los corazones, vistiendo el drama que sangran los errores. Sangre por sangre, ahí fuera llueve. Aquí sabemos que la vida duele. Sufren los puños y los corazones, vistiendo el drama que sangran los errores. Sangre por sangre, ahí fuera llueve. Aquí sabemos que la vida duele. Sufren los puños y los corazones, vistiendo el drama que sangran los errores. That's my vision.